Esto es el Complejo Lambda. Hola, hola, buenas noches, bienvenidos al Complejo Lambda, el programa de radio independiente sobre videojuegos. Después de este breve fail que prosigue con otro fail mayor, que es que hemos empezado bastante tarde hoy, os pedimos disculpas por el retraso. Hemos tenido unos pequeños inconvenientes técnicos que hemos solventado buenamente, esperamos. Lo escucharéis si no lo hemos solventado, no os preocupéis. Y en el programa de hoy vuelve NanoSuite, vuelve Crysis con el análisis de Crysis 3. En la segunda parte del programa tenemos Retroanálisis, vuelve la sección de la nostalgia, en el que Oscar nos hablará de un juego de su infancia un poquito raro, ¿no, Oscar? El Girls Panic. Buenas tardes, casi tardes, que aún es de día por aquí. Sí, es un juego pseudoerótico de puzzles. Pornográfico. Y me molaba porque lo jugaba de pequeño y veía chicas manga casi en pelotas. Está conmigo también Jorge. Hola, Jorge, buenas noches. Hola, amigos. ¿Qué tal estáis? Hoy estoy muy cansado porque vengo de la Hobbycon. Luego os comentaré porque he hecho algo sobre videojuegos allí y quiero darme autobombo aquí en el Complejo Lambda. Tenemos también al señor Gaspar hablando de cosas rojas. Hola, Gaspar. Buenas noches, gente. Y con un polo rojo tenemos a David. Hola, David. Rosa. Hola, Rosa. Estoy aquí tensionado, pero espero hacer bien el programa. Bueno, pues ya sabéis, poneos vuestro traje de protector y armaos con vuestra palanca porque empieza el Complejo Lambda. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Lambda. Noticias. Seguís aquí en Complejo Lambda. Antes de ir con las noticias, vamos con los típicos anuncios importantes. Lo primero, que no hemos podido, por limitaciones de tiempo y diferentes tareas, especialmente pues exámenes finales y demás, no hemos podido hacer los envíos todavía de las recompensas de crowdfunding. Nos comentaba por aquí Benelux en el Twitter de Complejo Lambda, arroba Complejo Lambda, todo junto. No me ha llegado la camiseta a tiempo de Complejo Lambda para el programa de mañana. Es que, amigos, Game Over mañana tiene su final de temporada. Uh-huh. Y es un programa muy señalado. Luego comentaremos por qué. No lo podemos comentar ahora, ¿por qué? No, porque vamos primero con las noticias. Vale, y así tenemos a la audiencia cogida por las pelotas. ¿No sabes? Es la típica táctica hija puta. Y Benelux, lo sentimos mucho. No hemos llegado. La verdad es que me da bastante pena, ¿no? Porque molaba que Complejo Lambda tuviera su, digamos, su aparición, ¿no? En ese programa tan señalado. Vamos, que molaba meterse ahí para hacer publicidad super liminal también, aprovechando una situación especial de un programa tan escuchado como Game Over. Y el buen hacer y la simpatía de Benelux, que iba a llevar nuestra camiseta así sin cobrar ni nada. Pagando además, lo que es curioso. Así que bueno, Benelux, lo sentimos, no hemos llegado a tiempo, estamos muy hasta arriba de tareas personales y nos ha sido imposible enviar todo, pero lo haremos enseguida. De hecho, esta semana intentaremos solucionarlo ya, Así que te pedimos disculpas a ti y bueno, a todos los que estáis esperando vuestras recompensas, que también las recibiréis muy pronto. No os preocupéis, a nadie le va a faltar camiseta, de hecho nos han sobrado camisetas, así que no hay problema, ¿vale? Todo está solucionado. Después, más cosas. Tenemos que agradecerle, antes de empezar con las noticias, a nuestros mecenas, a la gente que ha hecho posible que el Complejo Aranda continúe y que lo haga en estas condiciones. Por lo que dice la gente, se nos escucha muy bien. Yo creo que será verdad. Yo me escucho bien. ¿Tú, Óscar, te escuchas bien? Yo me escucho bien y no tengo que calibrar el micro todos los días cuando llego aquí. Es verdad, eso no, es cómodo, ¿eh? Eso es una, yo, no tú. Es una bueno, cada uno calibraba el suyo. Pero y tú teníamos manejabas. Que, teníamos que decir tonterías, claro, mientras se calibraba el micro. No, y perdíamos nuestros minutillos calibrando y ahora no perdemos. Ahora los perdemos, ahora los perdemos cosas. Claro, en otras cosas. En otras cosas, exacto. Bueno, comenta Benelux por el Complejo Aranda todo junto con @ en Twitter. Comenta, ya haré spam como sea mañana. Así que gracias, Benelux, por el spam gratuito en ese programa tan especial. Y vamos con nuestros mecenas porque este programa va dedicado a Fernando Padilla. Muchas gracias por contribuir al crowdfunding. Gracias, gracias, gracias. José Manuel Sánchez Ercamay, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Alex Villalba Floppy Watanabe, muchas gracias, Floppy. Gracias. Gracias. Víctor Andreu Cantero, Nipo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Oscar Rodrigo Oski. Muchas gracias, Oski. Este es Oski y no Moski. Sí, le falta la Evo. Muchas gracias. La tengo yo. Gracias. La gente te llama Moskis todavía, algunos, ¿eh? Por ahí. ¿Qué es lo que dice Homer Simpson, Moskis? Sí, también lo decía Chicho Terremoto. Es también que es muy mediático. Estaba de moda en los años 80, 90. Y a principios de los 90, sí. Sí, sí, sí. Copiaron todos. También hay que dar las gracias también a Arturo Álvaro González. Muchas Metalato, gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Ángel Pescador Portas, Ángel Visser, muchas gracias. Gracias. Gracias. Francisco Javier Lezón Torres, también muchas gracias por contribuir a que hagamos el programa. Muchas gracias. Luego tenemos a alguien que solo pone su nick, Zuluki, que muchas gracias. Un nick que es bastante simpático. Y tenemos también, para finalizar esta tanda de agradecimientos, a Roberto Itsuki, que es uno de nuestros primeros oyentes. Quizá la primera persona que fue al Yo creo, macho, FM. ¿Os acordáis? Sí, efectivamente. Fue nuestro primer programa, invitado en Complejo Aranda. Y no solo eso, sino que fue una de las primeras personas en postear en nuestro foro complejoaranda.forest.net. Que un día estábamos en el programa que no nos escuchaban ni nuestras madres, macho. Lo cual es, tampoco nos escuchan ahora, ¿eh? Tampoco. Es verdad, eso hay que decirlo, es verdad. Pero no nos escuchaba ni Dios y de repente aparece un tío que era Itsuki y dijo, hola chicos. Y nosotros nos preguntábamos cómo es posible que alguien ajeno a nuestro entorno hubiera descubierto que hacíamos eso. Sí, debatíamos en los parones del programa, debatíamos, oye, este tío lo conocemos. Tú lo conoces, Oscar, ¿te suena de algo? Es del, decíamos, este foro de Mary. ¿Te acuerdas? No, yo me acuerdo que cuando la primera vez que posteó alguien en el foro del programa que no fuéramos nosotros, ¡buah! ¡Alguien ha posteado! Sí. ¿Lo conocéis? ¿Lo conocéis? ¡Qué emoción! ¿No sería alguno de nosotros con Multinick? Eso lo primero que llegamos a pensar. Y también tenemos que decir una cosa, que bueno, por aquella época nos hacía mucha ilusión y nos sigue haciendo ilusión que nos pongáis cosas en el foro. De hecho, es que hemos intentado hacer un poco de campaña subliminal, ¿no?, para que intentéis interceder más en el foro, de hecho, durante el programa, sobre todo. De hecho, pues intentamos hacer pues las pausas habituales de tal y muchas veces pues hacemos comentarios de comentarios porque para que veáis que queremos invertir tiempo en eso, ¿no? Queremos que estéis en nuestro foro y que comentéis cosas en directo y que nos llenéis el post de programa de mierda y fotografías totalmente fuera de lugar como solía ser, joder, en los buenos tiempos. Excepto fotos de ponis, está avisado. Estás avisado de ¿Tú tienes autoridad para advertir a alguien, Gaspar? Te pregunto. Sí. ¿Tú sabes que Lenny está por encima de ti? Gaspar, no, soy moderador. Gaspar tiene autoridad para trolear. Bueno, pues muchas gracias a todos los que habéis contribuido a este programa, a nuestros mecenas. Muchas gracias por hacer posible el Complejo Aranda. Y ahora sí, nos vamos con las noticias. Bueno, vamos a empezar con una mala noticia, diría. Que es que han hackeado el Club Nintendo de Japón. Es una noticia, bueno, prácticamente estamos acostumbrados a este tipo de noticias, de que te hackean una base de datos y se comprometen datos. Y esta vez, para que veáis que todas las compañías son iguales en eso, ante los piratas o hackers, mejor dicho, no se puede hacer nada. Y Nintendo es una más. Desde el 9 de junio hasta el 4 de julio, es decir, hasta hace muy poco, han sufrido alrededor de 23.000 accesos no autorizados a las bases de datos del Club Nintendo de Japón, comprometiendo así datos de los usuarios. Por suerte no hay datos de cuentas bancarias, porque el Club Nintendo pues no dispone de esos datos, pero sí que hay datos como nombres completos, teléfonos, direcciones y cuentas de correo electrónico. Nintendo, para solucionar el tema, ha decidido bloquear estas cuentas y les ha dicho a sus usuarios que vuelvan a crear sus cuentas, pero como comentamos, se dice que este problema solo afecta a Japón, así que no os preocupéis. Hay gente aquí en España que está volviéndose a hacer las cuentas o borrando sus cuentas. No os preocupéis, no ha pasado nada aquí. No, los hackers japoneses no entienden castellano, así que no os preocupéis. Han intentado, Oscar, violar nuestra infancia, tío. Con el Club Nintendo no se toca. ¿Sabes que creo que fue Inafune en su cruzada anti juegos japoneses. Es muy probable. Es probable, sí, que fuera él. Como odia su propio odio. Sí, ahora odia a su país, así que y a su industria. Tengo que desvelar una cosa en este programa, en primicia. Damas y caballeros, tengo que decir que yo soy de Club Nintendo. Eras. Era, bueno, cuando te daban la tarjeta esa plateada, chula. Sí, plateada. Negra. No, es que la siguiente que hicieron de esa era como medio plateada. Ah, la misma es antigua, te gano. Es que yo fue en los a finales de los 90, joder. Yo también soy de Club Nintendo, pero es un dato que omito siempre. Me gusta compartir esa información. Claro, hay que... A ver, era por hablar de la primicia. Gracias por colocarme el micrófono. no, eso es una falla. Coméntame. Iba a decir, bueno, Jorge, yo hoy no he podido leer las noticias por motivos obvios, pero para no spoilearte nada, creo que ya sabes que ha habido otro hackeo a mansalva de cuentas, ¿no? Sí, de hecho... No, tengo más. No tienes. Temas. Yo recibí un correo electrónico, como supongo que sí. Toda la gente que tenga cuenta en Ubisoft. Uplay, perdón. Algo leí, pero no... ¿Cómo estoy hoy? Yo como no tengo nada de Ubisoft. Y fue algo más serio, porque ya afectó a los usuarios europeos. Sí, y hay tema de cuentas bancarias. Eso nos tocó a nosotros directamente. Pero os voy a decir una cosa, o sea, a ver, yo comparo este caso con el de Sony. No fue lo mismo porque Sony ocultó esa información. Ese es el problema, ¿no? Pero bueno, quiero decir que aquí nadie se libra, ¿eh? Nadie se libra. Nadie se libra de los hackers. Hombre, en el caso este, Nintendo estuvo un mes sufriendo los ataques y no dijeron nada hasta ahora, ¿eh? O sea que eso, porque eso era malo, pero Nintendo no dice nada de ello. Era algo de mercado local, no era nada a nivel mundial, y por eso se por lo callaron. Eso puedo omitir. Claro. Están legitimados para omitir. Claro. Muy bien, Oscar. Que es, te has delatado, Borbón. Hablamos de Club Nintendo. Yo reconozco abiertamente que una vez llamé al teléfono de Club Nintendo para preguntar si era una 902, porque, de, o 05, porque de me, esos, me hacía ilusión que me hablaran de algún juego por teléfono. Y sabes que te cobraban, ¿no? Sí, una pasta, además. Pero no, llamé, fueron 5 minutos de llamada, no fue nada. No, además era una chorrada que quería saber. No me acuerdo ni siquiera qué pregunté, pero era una chorrada. Yo llamé una vez también porque me atascara en... ¿Recordáis ese juego de puzzles de Donkey Kong versus Mario? Que tenías que recoger la llave de cada nivel. Era complicado. Me había atascado en un nivel. ¿Te solucionaron? Sí, me solucionaron. Pero es que además era una cosa tan básica que me dio hasta vergüenza hacer la llamada después. Es que de aquella internet no había nada. No, tío. Pues yo tengo un trauma con el Club Nintendo. No tienes tarjeta. Porque envié la tarjetita que me había llegado con la NES para que enviara la revista a casa y nunca me llegó. Y por eso... Nunca me enviaron nada. Y por eso se volvió troll. Se volvió troll por eso. Eso fue lo, una, su uno infancia, de los tío. Exacto, uno de los temas que marcaron su infancia y por eso es como es hoy en día. Gaspar, tío, eres un personaje de Cristo. Se quiere vengar de esa tarjetita que nunca llegó. Me vengaré de Nintendo. Sacando este tema aparte, tengo que comentar una cosa. Hoy empezó... Bueno... Hoy es el segundo día de un evento en La Coruña, que es Hobbycon, la comarca. Hobbycon, la comarca. Es un evento este de... Bueno, de ocio yo, en general. Yo estoy allí. Manga, anime, videojuegos y todo estoy eso. Estoy en una mesa allí. Dime, Oscar. Nada, que la gente que esté en Coruña y que sea fan de los Tales of, el domingo a las 12, creo que hay una conferencia sobre los Tales of. Van a hacer una conferencia sobre los Tales of. Yo no voy. Estuvo esta tarde, dando una conferencia sobre digamos... El hecho de meterse en crear una empresa, meterse en un crowdfunding, los de Gato Salvaje, un estudio de aquí de Coruña que están preparando pues un proyecto ambicioso de una aventura gráfica en varios capítulos. La primera se llama ARK, la podéis descargar ya gratuitamente desde iOS y me desde parece. Android gratuitamente. El primer episodio. Y empecé también. Y lo que iba a comentar, que es mucho más importante que todo esto, tengo que felicitar a mi primo, Alex. porque ganó el torneo de FIFA. Gracias, digo, enhorabuena, Alex. Un aplauso para Alex, por favor, un aplauso para mi primo. Bravo, Alex. Pero eres bien cabrón de haber ido a Hobbycon y no pasarte al piso de arriba a saludarme. Si fuera el torneo de PES. ¿Quién da la conferencia del Tales, por curiosidad? La verdad es que yo ni siquiera sabía que había una conferencia del Tales. A ver, te leo Twitter aquí de... Bueno, lo vas mirando y, vale. Y sigo comentando otra noticia. Bueno, amigos, vamos con una mala, entre comillas, noticia. Y es que Don Matrick... Deja Microsoft. ¿Cómo que mala? Deja Microsoft. ¿Cómo que mala? Yo creo que esa salvación. Después, y lo deja por la puerta grande, después de haberlo jodido todo. Y bueno, se va a una nueva empresa, es Zynga, es una compañía de minijuegos online, seguro que la conocéis. Tienen el Farmville y toda esta mierda de juegos de Facebook y todo eso. Y bueno, parece que tras el anuncio, las acciones de Zynga subieron un 10%. O sea, joder. Pese a que Don Matrick hubiera tenido sus problemas ahora con Xbox One, no deja de ser un tío que tiene cierta fama, cierto prestigio y cierto buen hacer en su trabajo. Bueno, la razón de la marcha de Matrick, aunque son especulaciones mías y lo quiero dejar claro, es que yo creo que Microsoft le dijo, tú te vas fuera después de toda esta mierda. Le invitaron a marcharse. Tú te vas fuera. Ciertamente es que se ha comentado que cobrará más ahora en Zynga, cobrará bastante más dinero del que cobraba. El primero lleva a ganar, pero yo estoy convencido millones, ¿eh? de que le echaron. De que le dijeron, mira, mejor que echarte nosotros, te vas tú. Y. Exacto, sí. Pero matizar que va a ganar sueldo neto, creo que son 7 u 8 millones. Todo lo demás es el valor de las acciones. Claro, pero aún así es mucha pasta, ¿eh? Pero después ya a partir del segundo año ya gana menos, ¿eh? En lo primero pensé que Zynga ya había desaparecido, o sea que sus acciones subieron un 10%. Pasaron. ¿Sabes que había desaparecido? Es que siendo una de las compañías más importantes. No, ¿sabes la cantidad de dinero que ha perdido Zynga? Es que tuvieron que hacer recorte de plantilla. Ha estado a punto. Se habló de que estaba a punto de la bancarrota y. O sea que tenía problemas. Bueno, pues lo petaban en aplicaciones y todo eso. Sí, pero ese negocio hizo. ¡Pof! Claro, era una burbuja. De Facebook, pero yo estoy hablando de las aplicaciones estas de Facebook y toda, digo, de Facebook, de iOS y toda esta. Sí, pero lo que daba dinero eran los juegos. Eso fue la mierda. Pero todo. Estaban sacando mucho. Joder, te estoy diciendo que están sacando juegos. Sí, y estaban sacando juegos y fueron a la mierda. O sea, no hay ninguno que genere muchas ventas. ¿Sabéis quién se hizo cargo de la sección de Microsoft? No. No hay Microsoft, un puesto fijo. De Xbox. No hay un puesto fijo. Bueno, pero va a asumir el papel una chica que llevaba toda una sección de. Bueno, pero eso no es un rumor. No. Ella va a asumir el cargo por ahora. Pero porque se comentó en principio que se comentaba que el jefe máximo era el que se iba a hacer cargo. Steve Ballmer. Este hombre es un cáncer para Microsoft. No, ese tío. ese tío es un cáncer para los demás. Es un puto cáncer. Tiene una cara de mala hostia el cabrón. Yo creo que rompe huesos. Pues ese de los fundadores de Microsoft, sí, tío. Sí, pero ese tío. Es el ser agresivo de Microsoft. Bueno, esto ya son temas. Este tío ha lastrado a Microsoft. Si ese tío no estuviese ahora en Microsoft, o si lo hubiesen echado antes, cosa improbable, hoy en día Microsoft lo habría petado en tablets, lo habría petado en todos los sistemas que todos usamos hoy en día. Pero lastró a Microsoft, ¿eh? Estoy hablando en serio, ¿eh? Completamente. Te voy a comentar una cosa. Que, bueno, ha habido un evento sobre videojuegos, una feria en España, ¿no? Que era el tema que era... Joder, ¿cómo se llama? Game Lab. No. Game Fest. Era Game Fest, efectivamente. Que organizaban las tiendas Game, ¿no? Y el tema es que en el segundo año que hicieron Game Fest y el último, vino Steve Ballmer a Game Fest. Pero fue la hostia, porque sí. El tío se supone que tenía una conferencia, ¿no? Presentando pues las novedades de Microsoft y todo eso. Y llegó el tío y dijo, hola, soy Steve Ballmer. Y un tío, Steve Ballmer, damas y caballeros. Y básicamente fue eso, llegó, dijo dos gilipolleces, Xbox va a ser la polla y se piró. Sí. Así que sí, efectivamente un cáncer. Habría anchoja y ya está. La próxima vez que venga le ponen aplausos enlatados como el E3 y ya está. Brutal. Bueno, no sé si Oscar al final encontró el tema del Tales of, ¿le echaste un ojo? Sí, no pone quién da la conferencia, simplemente dicen que va a haber una conferencia sobre Tales of el domingo a las 12 de la mañana. Bueno, yo quería aprovechar para comentar que este es mi momento de autobombo. Que bueno, como sabéis, aparte de hacer las noticias en el Complejo Aranda, yo soy ilustrador, y pertenezco a un colectivo de ilustradores que se llama Miñoco. Y quería comentaros que hemos hecho una exposición en Hobbycon que va sobre videojuegos. Son videojuegos inventados, inventados por nosotros, con portadas de videojuegos. Pues la portada y la parte de atrás, todo completo, como si fuera un videojuego de verdad, y lo tenemos expuesto allí. ¿Qué creaste? ¿Metal Gear Skyrim Edition? Pues la verdad es que, ya que me lo preguntas, creé un juego que es un proyecto que tenemos Víctor y yo, que a lo mejor, ojalá. En el futuro vea la luz, que se llama Subject 53. Sujeto 53. Sujeto 53, para los que no sepan inglés como mucho yo. Mucho mejor, ¿no? Mucho mejor. Claro. Pero queda más comercial en inglés. No, pues, de la manera es decir, un juego. El principio en inglés y el final en español. Subject 53. Exacto. Subject. Subject 53. Subject. Pues es un juego que es de plataformas en pixel art y manejamos a un ninja. Y bueno, tiene una historia y tal que no revelaré aquí. Pero bueno, que si os queréis acercar, la exposición tiene más juegos ficticios. Y en el juego este, que yo escogí la carátula de Mega Drive para meterlo, pues se ve un pantallazo de lo que sería el juego final hecho en pixel y bueno, que me lo he currado, que acercaos. Y si os pasáis por el stand de Miñoco, coño, acercaos que estoy por allí, podemos hablar o tomarnos una cerveza o lo que queráis. Debo decir que yo no suelo alabar el trabajo de los demás, aunque esté bien, pero el de Jorge está bastante bien. Me gustó mucho lo que me enseñó el otro día, la verdad. Parecía gracias, muy David. Original y está muy currado. Gracias. Bueno, ahora, pues continúo con más noticias. Bueno, y ahora, Gaspar me había comentado una noticia que pasé por alto y que quiero que comente ahora aquí. Comenta, Gaspar. Imagino que mucha gente se acordará de tal Soul Sinfonía, que salió en equipo en su día. Yo lo tengo. Y la segunda parte Tales salió en Wii. Tales of Sinfonía. Recientemente se anunció un port HD para Play 3 que une el de GameCube y el de Wii, sí, en un solo pack. Y hoy anunciaron que llega a Europa entre diciembre y enero en castellano a España. Y por primera vez en la historia de Europa va a escoger el doblaje japonés. Está bien, es un dato interesante, desde luego. Lo digo en serio, no estoy de acuerdo. Ya, es que ya no hay de meter lo que digo. Tenemos comentarios. Pero eso, no, era una noticia que pasé por alto y que hay muchos fans que les hubiera gustado conocerla. Tenemos comentarios en el foro. Sí, Oscar, hay varios posts de Denis así poniendo ponis y nanosuits, pero vamos a omitirlos porque son imágenes y ya dijimos no más ponis. Baneado. Baneado. Cuanto más lo digamos, más ponis. No, baneado no. Siga poniendo imágenes, pero bueno. Y ya el primer comentario serio y que viene a ser hablar de lo que estuvimos hablando hasta ahora en el propio programa, comenta Superdeimos: nadie se libra de un ataque hacker, como lo dije en su día. El trato al usuario es el que define a una compañía. La única duda de esta historia es si Ubisoft ha actuado tan diligentemente porque son eficaces y responsables o porque vieron la de palos que le cayó en su día a Sony y variaron su proceder para evitar el dicho: si ves las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Y es verdad, nadie se libra de estos ataques, lo que pasa que una vez sucede, la manera en la que actúas es lo que vale al final de cuentas. Y yo creo que si Ubisoft ha hablado nada más recibir el ataque, pues bien por ellos, porque han sido honestos. Pero es que yo creo que es una forma de proceder. O sea, tú le dices a la gente lo que ha pasado y además ellos tienen que cambiar su contraseña. Es decir, los usuarios también, digamos, de alguna manera solucionan el problema, ¿no? Es decir, claro, los datos de la contraseña y demás. Ellos tienen que decir eso porque están obligados, macho. Pero en su día, ¿Sony cuánto tiempo había tardado? ¿Un mes? No, igual tanto no. No me acuerdo ya, pero algo recuerdo, por el estilo. Pero habían tardado bastante y después se habían andado con medias tintas a la hora de comentar el tema. Fue un cúmulo de desgracias porque PS Network estuvo un mes y pico caída, o más incluso. Y vamos con una noticia que, bueno, es de un juego que muchos no conoceréis, que se llama RuneScape. Y es que, amigos, se ha anunciado RuneScape 3. Es un juego de navegadores, se jugaba mediante Java y es un juego muy famoso. Es de los MMO free-to-play más longevos que existen. Existe, pues, yo creo que desde antes de World of Warcraft, el RuneScape. Y bueno, esta sería la tercera parte, la tercera actualización del juego. No es que sea un juego nuevo, es una actualización. Y que por primera vez correrá a través de HTML5 y ya no utilizará nunca más Java. La calidad gráfica ha mejorado mucho. Es un juego que empezó siendo parecían trozos de cartón que se movían en un entorno, y ahora tiene gráficos 3D, gráficos muy conseguidos para ser un juego de navegador, y bueno, han mejorado en sonido, han mejorado la cámara, que era bastante infernal, y tiene una pinta tremenda. Había otros MMOs antes de World of Warcraft, ¿eh? No es el primero, ya, género, bueno, ni... Lo que me refiero, este es el MMO más longevo que yo conozca, que se juega en un navegador. Creo que... bueno. Y es un MMO muy, muy complejo, ¿eh? Sí, o sea, tienes muchas opciones. Cocinar, lavar la ropa, planchar... Oye, pues... cortarte el pelo. No, sí, no, no. Pero tienes que entrenar las armas, tienes que entrenar, pues, si quieres crear armas tú... pues, es brutal tiene complejidad, de todo. Si quieres curarte, necesitas comer. Y para comer tienes que cortar leña de los árboles, hacerte una hoguera, cazar comida, cocinarla y comértela. O sea, que te has muerto de hambre mientras haces todo eso. No. Es que precisamente eso es la salsa del juego, es lo que disfrutas del juego. Hacer esas cosas, sí. El tema de Runescape. Sin duda, un juego muy, muy complejo. Es que es muy difícil ese juego. Sí, también. Y hay gente muy cabrona. Yo me lo acabé. PvP. Y, de hecho, este juego fue de los primeros en incluir el tema de que era gratis, pero que a su vez podías pagar si querías acceder a zonas mejores o tal. Y hay muchísima gente que paga. Y este juego sigue activo porque hay mucha gente enganchada, porque es... sin duda uno de los MMO más hardcore que hay. Y bueno, pues eso. Pues sí, yo me acuerdo de nuestras viciadas a Runescape con... Yo todavía tengo un personaje. Con nuestro querido Teojima. Sí, sí. Era tremendo eso. Joder, y veíais el muñeco y era... Pero compaginabais con el Tibia, ¿no? La animación... Claro. Sí, con el Tibia. Ostras, el Tibia... Tenía mejores gráficos el Tibia que el Runescape. Vaya, por tantos gráficos de su época, vamos, sin lugar a dudas. Pero eran juegos divertidos, ¿eh? Bastante. Exacto. Divertidos. Y gratis. Claro. Ese tema, ¿no? Sí. Lo gratis en esa época molaba. Sigue molando lo gratis, ¿eh? Pero molaba más porque eras más joven y no tenías cuartos. O sea, tenías menos cuartos. Claro. Que ahora. Había que aprovechar lo que la vida te daba. Efectivamente. Y la vida te daba Tibia gratis y Runescape. La vida te daba hostias. Y ojito, porque hubo una época en la que Teo se dedicaba. Bueno, para los que no os hayáis incorporado hace poco tiempo al complejo de Ana, Teo era nuestro anterior técnico de sonido. Anterior a Zoe, el técnico de sonido primigenio, el técnico de sonido puro, auténtico. Nuestro director lo echó, como intentó hacer conmigo en su día. No, te echó, sí, te echó a ti, te echó hasta a ti. También echó a Teo. In the town. In the middle of the night, Harry Nauer. Comenta. Joder. Putos borbones. Me pases, tío. Bueno, comenta, Víctor. Nada, pues tuve una época en la que buscaba MMOs a saco por internet. A saco. Sí. Y yo creo que hemos probado todos los MMOs de la internet. En aquel momento, los que había gratis, yo creo que los probamos todos o casi todos. O todos los que tenían una pinta más o menos aceptable. ¿Te acuerdas del Dark Age of Camelot? De hecho, era una basura ese juego. Pero ese juego era de pago. Y yo me había probado un server así, sobre piratilla, para ver cómo era. Pero era en 3D, tío. Era el primer juego online que jugué en tres dimensiones. Lo que pasa... Y era alucinante. Era muy horrible porque había un árbol aquí, otro a 300 kilómetros. Claro, hacían lo que podían. Claro, o sea, hacían lo que podían. Pero el agua tenía shaders. Era solo comentar esta anécdota, nada más. Tremenda noticia más larga, ¿no? Sí. Pero es que es un juego que lo merece. La anécdota hay que contarla. Vamos con otro MMO, y esta vez el MMO más conocido, por supuesto, World of Warcraft, que, según han comentado, podría incluir microtransacciones en el futuro. Al parecer, algunos jugadores han encontrado objetos que multiplican la experiencia que obtenemos durante un determinado tiempo. Lo han encontrado en el servidor de prueba. Sabéis que a veces Blizzard abre un servidor de beta para ir probando las nuevas actualizaciones, y bueno, pues esta gente ha encontrado unas pociones que te suben la experiencia. Bueno, Blizzard ha hecho declaraciones al respecto ante los rumores y dijo lo siguiente: en este momento estamos explorando la posibilidad de añadir una forma en que los jugadores de ciertas regiones puedan efectuar compras directamente dentro del juego. Como parte de este proceso aparecerán algunos elementos relacionados con esto en el servidor de prueba, estos elementos que hemos comentado. Os ofreceremos actualizaciones adicionales de nuestros planes a medida que avance el desarrollo. Parece que Blizzard, y es la idea que tengo yo, quiere ofrecer objetos, digamos, de mejora de experiencia o mejora de... bueno, para que no perdamos tanto tiempo en el juego, para que los compremos y gastemos el dinero, además de los pagos mensuales que ya se pagan. Hombre, estaría bien que se quitaran los pagos mensuales, es decir, las cuotas. Sí, pero yo creo que eso no. No tener los dos sistemas de pagos, eso ya sería además, eso, es muy avaricioso. A menos que la cantidad de suscriptores de World of Warcraft bajase drásticamente, no sucedería. Yo creo que el día que baje se va a ir a la mierda. De todos modos. Perdona, David. No, continúa. Perdón, Víctor, no, que dice que el día que. Porque eso pasará algún día. Claro, espero, claro, tiene que pasar. Yo creo que Blizzard ya tendrá preparado el sucesor de World of Warcraft, estoy segurísimo. Titanga. Pero yo creo que cuando baje. Pasará a ser free to play World of Warcraft. Este modelo de negocio es la preparación para eso. Pienso yo, es tener las espaldas cubiertas por si se jode, pues decir, oye, lo paso a free to play, entra un montonazo de gente que tenía ganas de probar el juego y a lo mejor sigo rapiñando de aquí. ¿No? Es que las cuotas ya tienen fecha de caducidad. Claro. En este tipo de juegos, sí, el modelo de negocio sí o sí, porque ya es ahora, ya está, no es cambiando. Cosa de dentro de X presente, años. Ahora mismo. El modelo de negocio es free to play. Y está muy bien, porque tú, si quieres ser más que alguien y no quieres estar todo el tiempo haciendo lo que sea, dependiendo del juego, sea farmear, sea haciendo quests, sea haciendo lo que sea. Si quieres serlo ya, pagas. Si prefieres jugar y hacerlo porque tienes tiempo libre, pues sigues jugando. Y es el modelo de negocio que satisface a todo el mundo en este ámbito, en estos juegos. Pero además, Oscar, es que no solo eso, es también el asunto de que últimamente están saliendo juegos free to play muy competitivos. Entonces, sí, sí, claro, sí, sí, sí. Llega un punto en que la gente dice, oye, ¿qué juego? ¿World of Warcraft pagando una cuota de tanto dinero? ¿O juego a este que es gratis y yo qué sé, si juego mucho puedo conseguir las mismas cosas que alguien que las compra, ¿no? Yo creo, Víctor, que la ventaja que tiene Blizzard es que hay mucha gente que lleva mucho tiempo jugando a WoW y ya es como casi parte de su esencia. Claro, no exagero, ¿eh? Sí, sí, no exagero, sí, sí, en absoluto. O sea, hay mucho fanatismo en torno a WoW. Y eso para Blizzard es una garantía. O sea, fueron los primeros en apostar por este tipo de juegos. No los primeros, literalmente, pero sí de los primeros. Y lo consiguieron. Y eso les da una ventaja estratégica brutal. Pero claro, eso es un crédito que pronto se va a acabar, ¿eh? Y aparte, que no es solo cuestión de PC, porque en consolas, ahora mismo sí. En PlayStation 3 hay unos cuantos free to play. Yo he probado el Dust 251. Sí. Tengo un personaje, no sé si es nivel 6 o 7, con unas cuantas horas, y está muy bien. Es un juego que está muy trabajado y además que comparte universo con EVE Online. Ah, con EVE Online. Mm. Y además comparte universo directamente, porque puedes hacer misiones importantes puedes hacer misiones normales, en plan random, son batallas normales, después hay otras, ya son. Solo hay unas a ciertas horas y después las de modo mercenario. Y están intensamente ligadas con el propio de online y eso está muy bien. Y ahora que recuerdo, que la gente me corrija porque estoy hablando ahora muy de memoria, creo que Florencia era otro que estaba en Play 3. ¿Florencia está en Play 3? Creo que sí. Joder, yo se lo jugué, lo probé en PC y me pareció una aberración brutal. Pues no estoy seguro, sé que había uno fijo en Florencia en PC, me sorprende. En PS3. Perdón, en PS3, me sorprende bastante. Es que alguien lo confirme porque ya os digo, estoy hablando de memoria y en fin. Pero yo creo que, si no es Florencia, otro equivalente. Hostia, pensaba que nadie conocía ese juego. Bueno, podéis confirmar en complejoandaforos.net o en Twitter, complejoandando todo junto. Vamos con más noticias. Bueno, y esta semana ha sido una semana floja, pero aún así no nos libramos de la noticia del día. Estoy con el ratón del propio. Y es un infierno. Del propio portal. Final Fantasy VII sale en Steam. Viva. Lo voy a comprar otra esto vez. Es la noticia. Allí voy. Sin duda, la noticia de esta semana. Tengo un video gameplay en mi canal, spam. ¿Y qué tal es? Y salió en el 98 en PC. Y ya. Mata al escorpión sin que me toque. Pero salió una versión muy, muy chunga en PC. Sí. La versión. Para que los que no conozcáis esta versión, era una versión que tenía la banda sonora cambiada, ¿no? Era diferente la banda sonora. Y bueno. No, pero se mantiene igual en este. ¿Se mantiene la versión chunga de la banda sonora? Sí, en mi formato MIDI. Joder. No, pero en MIDI ya era en PlayStation. No, pero se refiere a cambio de tema. Es que toda la versión de PlayStation. Perdón, claro. Vale, pues entonces sí. No, se mantiene la versión churresca de. Joder, después os lo enseño si queréis. Pero ya era así. Ya era así. Eso. Yo desde aquí en serio animo a que nadie lo compre. Han mantenido incluso los mismos fallos de traducción del original. Son una panda de vagos y de sinvergüenza. Vale, Gaspar. Pero lo han metido logros. Y también lo han hecho en PlayStation, en todas las versiones, sí, en las que sale son este vagos. Tema. Vale. Yo es que no compraré ninguna copia digital de ese juego. Tomo nota de tu consejo, pero ya lo he comprado. Mal hecho. El tema, este juego lo podéis obtener en Steam a un precio aproximado. Bueno, aproximado no, es el precio, 10,99 euros. Poco caro. Se comenta que la pega es que Square Enix te obliga a conectarte a su sistema para jugar. Confirma. Efectivamente, si tienes que loguearte en su cuenta. Y bueno, el juego tiene logros de Steam y además guardado de partidas en la nube, que sería en la nube de Square Enix, no en la nube de Steam, ¿eh? Ojo, es la nube de Square Enix. Sí, sí, porque no viene el logo de Steam Cloud en Steam. Pero una cosa. Nube de Square Enix susceptible de joderse. Sí, pero ahora que lo recuerdo, vamos a ver, efectivamente te logueas en, vamos a decir, en los servidores de Square Enix, pero con tu cuenta de Steam. Ah, eso sí que no lo, sí que no bueno, lo sabía. Dentro bueno, de lo malo, pues mira. O encima con DRM, joder. Bueno, por otro lado, esta semana, bueno, ya se conocían algunos rumores, pero esta semana ha salido a la venta Mortal Kombat en PC. Para mí es una gran noticia. Bueno, al igual que ocurre con Final Fantasy, es una edición pensada para Steam, tiene logros de Steam, Steam Cloud e incluye todos los DLCs y su precio es de 27,99 euros. Yo lo siento mucho, caro. Jorge, pero hay una cosa que a mí me revienta. O sea, ¿para qué hostia sacas primero el juego en digital y después en físico? Pero en físico, ah, que una no semana después, un mes después. Ah, bueno. ¿A qué cojones viene eso? Yo no lo sé, David, pero a mí particularmente eso no me importa. A ti, eso pero, me da igual. Pero a fastidiar a la gente como tú. Te digo una cosa, Jorge. A ver, comprarlo en físico. Tú lo compras en físico, vale, sí, para tener solo la caja. Porque a efectos prácticos. Luego le ibas a registrar igual. En Steam, sí. Es lo mismo. Exacto. Pero tienes tu copia en físico. ¿Por qué no lo hacen así? ¿Por qué no lanzan las dos a la vez? Es que yo no lo entiendo. A lo mejor quieren financiar. Bueno, esto es una especulación. Pero a lo mejor quieren financiar la distribución física con las ventas de la versión digital. Igual es simple cuestión de logística. Podían lanzarlo antes en digital y lo hicieron. Claro, y por qué, ellos pensarán, ¿por qué no lanzarlo en digital ahora que podemos? Que es antes de las ofertas de Steam, tengamos en cuenta. Y aprovecharnos del tirón del verano. Yo ya os digo, salvo que haya una oferta brutal de Mortal Kombat en Steam antes de que salga la versión física, yo espero la versión física, lo tengo clarísimo. Quiero comentar algo sobre Final Fantasy VII. Iba antes. Le toca. Pues el asunto es que yo ese juego, Oscar, lo compraré para que no se me desintegre el disco del original que tengo. Yo tengo dos, así que se me puede desintegrar uno. Yo es que lo tengo y aparte tengo, como tengo derecho a una copia de seguridad, pues ya está. Ya, claro, de seguridad. Bueno. Yo esperaré, cuando lo vea a 2,5 euros en Steam, lo pillaré. A 10, a 11 euros no, me parece muy caro. Y aparte, caro. La copia de seguridad se puede jugar con una traducción decente. Nada, yo creo que por 5 euros se puede pillar bien. Sí, porque va, damos cuenta que es un juego antiguo, pero bueno, a ver, siempre está bien, siempre está bien tenerlo en PC también. Para la gente que no haya jugado, es un clásico que por 10 euros lo puedes comprar perfectamente y por 11 y por 5 euros más también. Pero para los que ya lo tenemos, pues hombre. Aparte, aunque parezca una pollada, que seguramente lo sea, a mí el hecho de que no tengas que cambiar de disco me parece una cosa maravillosa. Sí, eso está bien. Sí. Eso le quita encanto. Tienes razón, es una pollada. Y en cuanto al Mortal Kombat. Yo la verdad es que tenía muchísimas ganas de que saliera en PC este juego. Lo tengo en Xbox y estaba hasta los cojones de no poder jugar online por el tema de que había que pagar. Incluso el online no iba demasiado bien y había que pagar pase online. O sea, era una mierda el online en Xbox y en PC. Pues por suerte será más libre y nos permitirá jugar pues como Dios manda. Y la verdad es que tengo muchas ganas de ponerme con él. Sí, desde luego, este juego. Además, a mí en Mortal Kombat es muy bueno, me parece muy Mortal bueno. Mortal Kombat 9 es un juego muy de muy los bueno. Mejores Mortal Kombat que han lanzado desde mi punto de vista. Yo soy experto en Mortal Kombat y sí, estoy de acuerdo. Pues, ¿tú a quién manejabas en el nuevo, David? En el nuevo, yo a Scorpion y a Jax. Hombre, Scorpion está clarísimo que es el mejor personaje sí, del juego. Sí, es el macheto. Y el mejor es personaje bueno, es Raiden. Cállate la boca. Porque desaparece. Raiden. Todos los personajes que aparecen en la espalda tienen una ventaja de la hostia, Scorpio. Tío, bajo mi punto de vista. Pero Scorpio el mejor personaje del juego... Ojo, de los nuevos, el mejor es Kenshi. Pero el más cheto del juego no es Kun Lao. ¿Tuviste los combos que hacen con Kun Lao? Sí. Te cagas, ¿eh? Ya no cagas, tío. ¿Y con Scorpio? Ah, no lo sé. Pero yo vi los combos de Kun Lao y Kun Lao te puede. Te pillo con Scorpion y te viola. Kun Lao, si no tienes barra de. O sea, si no tienes barra para hacer la contra, te puede matar de un combo. De un combo infinito. Si te pilla en pared. Es acojonante lo que puedo hacer, macho. Bueno, vamos a irnos al foro Mr. Forense. Díganos. Joder, pone aquí Dab la Biblia en cuanto a Crisis 3, de si es la polla técnicamente. Me quedo con lo que dice en el primer párrafo, o sea, la primera frase. A nivel técnico, de primeras no parece decepcionante, a diferencia del 2. Y recordar que el 2 fue un pepino gráfico 2 meses después, cuando salió la versión para cambiar los parámetros gráficos. Pero no, y no solo ese, sino el soporte con DirectX 11. No, fue eso. Es que vamos a ver, cuando salió Crisis 2 tú solo podías cambiar calidad de textura, resolución y poco más. Sí, era una mierda. Bueno, deja GIFs, los efectos de onda expansiva, el tal... en Crisis 3 hay trenes jodidos, pero trenes al fin y al cabo. Además hay una escena en un tren que es la hostia. Que te montas en uno. Pero no, es mejor la de Crisis Warhead, ¿eh? Hombre, es que es insuperable la de Crisis Warhead. Flipante. Crisis Warhead es la escena de tren por antonomasia. Pues eso. Una cosa, el 3, vamos a ver, quizás sea lógico, pero está mucho peor optimizado que el 2, ¿eh? Sí. Porque yo el 2 lo corrí en mi portátil. Pero el 3 supongo que será un poco más ambicioso. Más tocho, ¿eh? Pero yo ahí, Víctor, creo que hay cierta política rastrera, ¿eh? Ya lo veremos, sí. Oscar, más. Sí, Denis el Azul comenta sobre el comentario anterior de Super Deimos y la cagada de Ubisoft. Bueno, la cagada de que hackearan a Ubisoft. Comenta, lo de Ubisoft es muy noble por su parte, la verdad. Por cierto, a Ubisoft le ha pasado esto por casualidad. Y pone una imagen del tío este, el Bad Luck, no sé cuántos, que es muy famoso en internet. Podéis verlo en el foro. Sí, comenta Super Deimos respecto al PSN Gate. Pone... Tardaron 8 días, uno sí se acuerda, porque perdona, pero no olvida. O sea, Super Deimos sí. Aún tiene la espinita. Yo perdono y ya no, me olvidé. No, Sony, yo sinceramente no volví a comprar nada en el store de Sonic y no pienso volver a comprar nada. Me pareció una puta traición. Cuando me entré en la noticia del pirateo, compré más que nunca. Es mi muestra de afecto y apoyo. pues yo paso. Y posté mi tarjeta de crédito. Le hiciste publicar. Le tapaste los números. Poposki en su línea, Final Fantasy VII Steam, gigatorgásmico de estes. El tío se gastó todos sus ahorros en comprarlo. Sin lo imagen. Lo que le quedaba del Poposki, mes. Pon una imagen de tu orgasmo, por favor. No, en mi caso invito a mi madre. Hoy, además, hoy es cojonuda. La imagen, digo, ambientaría muy bien el programa de hoy. Sí. Bueno, tenemos forero nuevo, Fedaso, su primer mensaje, y dice: bienvenido. Así como dato curioso, el Star Citizen ya ha alcanzado los 13 millones de. Los 13 millones, supongo que de usuarios. Así que para los que son de letras, como yo dice, Robert Space Industries ha recaudado otros 3 millones en apenas una semana. Joder. Esto, ¿cómo mola el free to play? El último comenta Brutal Vomit sobre la noticia del WoW. Yo dudo que la gente se retire en masa a corto plazo de las mensualidades del WoW, como para que Blizzard haya pensado por eso en poner las microtransacciones. Solo es un camino más para obtener dinero de la fanaticada. Hombre, yo creo que un modelo de negocio puede llegar a invalidar el otro. Es que si los dos, o sea, para que uno crezca bien, el otro tiene que bajar. No tiene, que bajar. Por qué, Oscar. Yo pienso que sí. Yo creo que hay peña que paga cuota y paga también microbajas. Sí, pues no, sí, habrá gente que haga las dos cosas. Hagas, pero eso ya es demasiado. El tema es que yo sí que estoy con Víctor con que sea un entrenamiento esto. Es una preparación. Porque es que World of Warcraft sí que ha visto mermado su número de usuarios. Solo que de manera gradual. Pero es que... la gente se va a acabar cansando y cada vez hay peor feedback del juego y bueno, llegará un momento en que la cosa termine. Eso está pero claro. Que son aún 8 millones de usuarios, una cosa así. Sí, ¿no? Deben ser. Sigue siendo muchos, claro. Y bueno, hasta aquí por el momento el tema del foro. Bueno, pues en ese caso vamos a irnos con una pausa musical. David, ¿qué nos vas a poner hoy? Pues voy a traer una canción que salía en la versión de Duke Nukem 3D para Sega Saturn, de un grupo así rockero muy bueno, y espero que os guste. Pues nos vamos con Duke Nukem y volvemos enseguida con Solz y No Solz. Holanda, tenemos cojones y criterio. Descubre nuestra sentencia en Sol, no Sol. Let's look at the funk. Y seguís en el complejo Holanda de programa de radio sobre videojuegos independiente. Y tenemos conectados ahora mismo en el chat a... el complejo Holanda todo junto. A Matt Fragel, a Dab1, Denis el Azul, Armando Guerra, Batman es negro, Crowdfunding Bankia, Cookie Landia, Dab Q3, Dog Argento, Ducha, El Pollo Diablo, Henry 131, Giza Joa, Gofre Parlante, Las Bragas de Rosita, porque hablábamos del chiste terremoto. Metal Gear es pelo pincho, MS pa'lante, MS para atrás, Reverse, Sacolid, Syntax, Tony Martínez, Troll Crisis, Venenosis con nanotraje, Zinga DRM y Zurgal. Óscar, ¿qué pasa? Sí, hoy aún hay nicks curiosos, pero el otro día nos comentaba un amigo que nos escucha que últimamente los nicks del chat estaban un poco apagados y tal. Es porque tenemos que volver a hacer un... Y nos decía, ¿y por qué no hacéis otro concurso? Y no sé, digo yo que igual cuando volvamos a empezar... Me cago en la leche. Temporada cuando que viene. Sí, temporada, este año ya nada porque... Ya queda poco, pero igual el año que viene sería plan de hacer un nuevo concurso de Nix, porque la gente es esta más. Que nos escucha se ponga las pilas y se ponga Nix. Yo le subo esto. Vamos a intentar hacer una cesta de final de temporada para la temporada que viene. Y el programa que viene hacemos que la gente se ponga Nix chungos de esos y escogemos el mejor y tiene clasificación directa a la final esa persona. ¿Qué os parece? Eso es... No estoy de acuerdo. Es demasiado. Eso es muy cheto. Es demasiado. Estás destruyendo la democracia. ¿Sabes? Pero la creatividad se incentivaría de manera brutal. Eres un borbónico. Pero es que es entrar en la final de forma muy rápida. Lo que podemos hacer... Antes decías que sobraban camisetas. Sí. Podíamos, si a todo el mundo le parece bien, podíamos regalarle una al Nick más guay. Tampoco, pero tío, eres un borbón de mierda. Tú no estás de acuerdo con nada. Chavista, joder. Hay que prepararlo con tiempo. No podemos discriminar a la gente. Para preparar un concursillo de Knicks. Y después ya el año que viene, pues bueno, la temporada que viene hacerlo en plan guay. Tal vez la semana que viene hagamos algo. Vale, tal vez, lo dejamos en el aire. Vamos a agradecer a nuestros mecenas el poder estar haciendo este programa hoy aquí. Primero agradecerle a Adrián Guerrero. Muchas gracias, Adrián. Muchas gracias. A Ramón Bravo Ergoye. Muchísimas gracias, Ergoye. Gracias. Iván Moreira, nuestro Super Deimos. Muchas gracias, muchas Super gracias. Deimos, por gracias. Contribuir. Gracias. Pedro Hurtado, muchas gracias, Pedro. Gracias. Gracias. Xavier Deival, muchas gracias, Xavier. Gracias. Muchas gracias. Jordi Romani, muchas gracias, Jordi. Qué apellido tan imperial. Hola, Romani. Hola, mola el apellido. Geoffrey Stefano, Brutal Vomit, muchas gracias. Tenemos también a Daridol de Isaidin. Muchas gracias, Daridol. Muchas gracias. Gracias. Miguel Ezquerro, Magun, conocido como Magun. Muchas gracias, Magun. Gracias. Y, por último, de esta tanda, Daniel Blanco. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias. Y muchas gracias a todos los que habéis contribuido este crowdfunding, que sois auténticos patrocinadores del Complejo Aranda. David, Solz y no Solz. Bueno, hoy traigo dos soldas, sí, un poco sosos, la verdad. Siempre me decís que traigo unos soldas y hoy traigo dos soldas y un poco de libro. ¿Eran solo dos soldas? Son tan mierdosos, bueno, uno no, que podrían ser no soldas. ¿Es un sold que podría ser no soldas? Sí, porque es diputado. Vale, ¿te acuerdas la semana pasada que te dije que tenías que compensar la racha de no soldas? Porque hubo muchos seguidos. Sí. Y trajiste un sold y yo, bueno, compensamos un poco, pero había que compensar para tener las cuentas a cero, ¿no? Sí, es verdad. Si me traes hoy, si me traes hoy un sold y un sold que no puede ser tan... A lo mejor no es tan sold como... Que podría ser uno sold. Entonces la semana que viene tienes que traer fijo un sold para poder compensar la balanza y mantener las cuentas a cero. Jorge, a partir del próximo programa voy a hacer algo. ¿Qué vas a hacer? Tu sección de noticias, cada noticia, voy a calificarla con un sold o un no sold. Me parece bien. Vale, ya que tú me troleas, yo te troleo a ti. Me parece bien. Vale. Sí. Va a ganar los no sold. Bueno, el primer sold es una cosa un poco sosilla. Es una especie de, digamos, obsesión malsana por Microsoft para compensar a la gente. Y es que hoy ha saltado la noticia de que, amigos, los que compren One de salida. Tú. De aquí solo tú. Les van a regalar un año de Xbox Live Gold. Ostras. Eso es un sol, ¿eh? ¿Cuánta generosidad? Eso es un año de poder jugar online, sí, sin duda. Etcétera. No está mal, no está mal. Pero claro, esto coincide, el despropósito, de otra noticia. De hecho, mira, vamos a sacar una especie de mini no sol. Ese es el juego que regalaba Microsoft esta semana. Aquella porquería. Esa asquerosidad. Este juego de Xbox Live Arcade, que ya ni siquiera me acuerdo del nombre, de verdad. Y que la gente quedó Defense completamente... Grid. Defense Grid, eso es. Que la gente quedó asqueada. Sí, y para compensar, Microsoft ya confirmó que a finales de mes regalarán Assassin's Creed 2. Es verdad. Esta gente no conoce su catálogo de juegos, por lo que parece. ¿Alguien está levantando la mano, tú? No es por menospreciar a... ¿Aquí? A los juegos que regalan en el bazar. Joder, pero... menospreciar los que te dé la gana, mientras no sean de Sony. Tengo que defender que ese juego me lo compré en su día y es un señor Tower Defense. Está el mejor del bazar de Xbox. El Ride 2. El Defense Grid. Lo que pasa es que la gente se quejaba porque era primero un juego de bazar. Es un juego antiguo, es cierto. Y un juego antiguo. Pero que la gente, ya que es gratis, que lo baje y lo pruebe porque es un señor juegazo. Pero si eso no te lo discuto. Gaspar, ¿tú entiendes el concepto agravio comparativo? ¿Sabes lo que es? Dios mío, que los agravios que regala algo, déjale. Estoy haciendo una pregunta, ¿sabes lo que es eso? Sí. Vale. Mira los juegos que regalas. Gaspar, ¿qué es el agravio comparativo? ¿Vas a hacer explicarlo a la antena? Sí, sí, queremos que lo expliques. Eso significa que no se lo sabe. No, eso quiere decir que lo sabe, pero no sabe explicarlo. A ver, tú mira lo que regala Microsoft y mira lo que regala PS Network solo este mes. Con Plus. La diferencia es que Xbox en juegos para ti para siempre y en el New World cuando dejas de pagar, te quedas sin juegos. Vale, pero tú mira los juegos que regala PS Plus, tío. Que ya no son los juegos, sino la cantidad, que creo que son... Exactamente, la cantidad y son 5 juegos... 5 o 6, mira, porque es Vita y PS3. El mes pasado creo que regalaron XCOM. ¿Y si, un mes te quedas sin pagar, pierdes toda tu colección de juegos? Vale, no, no, no. O sea, si eso ocurre por un accidente, pongamos, y después quieres volver a pagar tu cuenta de Plus, recuperas todo lo que tengas. Claro. ¿Vale? Así que hay que matizar. Creo que son los No, porque eso queda en tu gestor de descarga. Si tú lo puedes descargar, una vez lo hayas descargado, cuando vuelvas a ser Plus lo puedes descargar cuando quieras. No había juegos que te regalaban de forma definitiva. No existían juegos. Sí, había alguno que sí, pero los menos. De todas maneras, muchas veces, no sé si fue este mes o el anterior, regalaban el, para alquiler el Catherine, que en muchos sitios está muy difícil de encontrar. Sí. Juegos como Catherine y juegos que realmente no tienen tanto tiempo. Hitman Absolution hace 2 meses. Es que, y ahora viene Microsoft a regalar el Assassin's Creed 2, el 2. Venga, tío, no, eso es que de verdad, sí. No, yo no lo veo. Ni el regalo ni nada. Que vale, que es muy antiguo, pero es muy buen juego. Vale, también lo has escrito, también lo has Halo 3. Pero nadie decía que fuera mal juego. Lo que decían era que era un juego descargable y que era un juego antiguo, que creo que ya tiene más de 3 años. Debe tener casi 4, que se lo compré en 2009. Coño, la gente quiere juegos en plan triple A y que sean recientes. Efectivamente. Bueno, pasemos a otro Sol. Para mí es un Sol bastante bueno, aunque un Sol consolero, con lo cual regular. Regular porque hay una referencia en PC. Y esta noticia le gustará a David Davis, entre comillas, y es que el día 16 o 17 sale en físico Painkiller Hell and Damnation para PS3 y Xbox. Ya está a la venta para PC, por cierto. Ya sé que este juego a vosotros no os dice absolutamente nada, a mí Painkiller me encantó. Son juegos muy divertidos. Son juegos grandiosos. Me parece grandioso Painkiller. Es la época dorada de... Bueno, perdón. Fue el inicio de People Can Fly, los que hicieron Bullet Storm después, y son juegazos, la verdad. Son juegazos. Es un juego de disparos de la vieja escuela. De la vieja escuela. Por matar. Exactamente, y para mí son juegazos. Y que sale en consola, pues para mí es una gran noticia. Aunque bueno, entiendo que la versión de PC siempre será la mejor, por supuesto. Ostras, había un arma macho en Painkiller. Era la hostia, porque hasta que parecían postes telefónicos. Sí, era brutal. Era en esta casa y enorme. Y las dejaban clavadas a los sí, o sea, en el año 2004, que tiene unas físicas brutales para aquella época. Es que ese juego gráficamente era muy puntero. Era muy puntero en su día. Así que Painkiller, Hell and Damnation, día 16-17, lo tendréis en físico. Creo que ya se puede comprar en digital, pero bueno, siempre es mejor esperar la versión en físico, ¿no? Bien, y pasamos a la Souls Edition. Víctor, tío, planteó un dilema moral. Oh, no, fastidiosos. Yo lo tengo muy claro, porque yo soy un depravado. Tengo que hablar de las ediciones coleccionista, entre comillas, de Last of Culos, de Last of Us. Sabéis que salieron 2. La de... Bueno, Zoe en Twitter dijo Oli. Zoe, la chica se llama Eli Gilipollas. ¿Vale? Aunque bueno, yo también la cagué. Igual en italiano es Oli. El puto Zoe, puto disléxico. Y el tío se llama Joel. Sabéis que sacaron 2 ediciones coleccionistas, entre comillas. Y la de la chica y la del chico, ¿no? La única diferencia de que, bueno, una sale la cara de uno, una sale la cara de otro. En una sale el M-Page y en la otra. Exactamente, el otro sale no sé quién sale. Ya no es el M-Page. Sí, bueno, sigue siendo el M-Page. Y no, bueno, había bueno, ya sabéis los típicos fondos que te descargas. Pues uno era de Joel y otro era de Ellie. Y bueno, una serie de pequeñas características que dentro de la propia edición, según fuesen de uno o de otro. Es una edición bastante chula, bastante currada. Es una especie de mochilita. Tú hables y tiene varios compartimentos. Y ahí pues hay pues desde cómics, hay desde, en fin, desde postales, en fin, un poco de todo. Es una edición que además me costó 60 y pico euros. Creo que es bastante bien de precio, por lo tanto, yo le doy Dos soul points, pero... Dos soul points, sí, solo. Solo, porque tampoco es una edición de estas que digo, pero es barata, ¡oh! Pero es barata. Es barata, pero, joder. Es de estas de... que son paquete mediano. Eso. O sea, no es de las tochas. No te impresiona tampoco, ¿no? Pero claro, yo pregunto. Yo a la de Oli, le llamo Pedover Edition. Fue la que compré, sin duda alguna. Sí. De hecho, la de Oli se agotó al poco tiempo. Fijaros la depravada que es la gente. Y la de John sobraba en los comercios. Yo os pregunto, ¿qué edición cogeríais? ¿Tú? ¿La del tío o la de la niña? A mí me mola más la del tío porque es bastante presionada y con la barba y eso. Joder, ¿tú? Iba a decir lo mismo. Es que yo cogería la del tío porque es moderno. Porque lleva barba. No, yo, pero fuera, yo llevo barba. Y yo... Colegas barbudos, tío. Como portador de una barba, soy amante de las barbas en general. Y ya aprecio el saber llevar una barba. Es que tiene barba. Hoy ya se llama barba cuatro pelos, tío. Pues es que... ¿Cuál prefieres? La de la tía. Muy bien, Gaspar, ¿y tú? La de Eli, está claro. Está muy bien. Yo no sé si ya habla de esta edición en otro programa. Da igual, no plantee este debate, creo que es más importante que la edición en sí. Yo la de la tía, por supuesto. Y yo creo que esta lo hicieron para joder, para hacer un estudio sociológico, maldita palabra en el complejo Holanda, para saber hasta dónde llegué al nivel de perversión de la gente. Yo estoy seguro de eso. Para eso van los sociólogos, David. Está claro, o sea, y la edición de Eli se agotó. De hecho, día de hoy es una pieza de coleccionista de verdad. Y sale con caras extrañas. No, aparte, una vez te acabas el juego, estás jugando al juego, la edición de Eli va pillando más. Bueno, más ya, caché. Ya hablaremos de eso. Lo digo como personaje, vaya. Vale. Aunque Joel también mola, ¿eh? Muy bien, así que dos soul points. Edición de Eli, yo creo que daría un soul point más, o sea que serían tres. Y al de Joel, dos, nada más. No me gustan las barbas. Tú llevas barba. Ya no me gustan las barbas. Afeítate, cabrón. Afeítate, puta. Tienes dos sangras, joder. Si no te gustan las barbas, no mereces llevar una. Odor. Odor. David, voy a interceder en tu sección, en Souls Dino Souls, porque necesito permiso para poder hablar de un Souls personal. Sí. Bueno, un Souls personal, y creo que es un Souls en todo este rollo de los programas de radio sobre videojuegos. Porque mañana, yo decía que había un podcast en este país que hacía un programa muy especial, ¿no? Al principio de Complejo Holanda de hoy. Y es que el programa Game Over, que son los primigenios, por así decirlo. No, bueno, los primigenios serían Game 40, ¿no? Pero Game Over son los que han durado ahí más de 10 años, ¿sabes? Dando el callo y todo eso. Pues esta gente, damas y caballeros, mañana hace su programa número 500. 500, chaval. 500 programas. 500 programas. ¿Cuántos llevamos nosotros? Llevamos este es el 188. Joder, vaya mierda de podcast somos. Sí, sí. Hasta los 500 no nos merecemos llamar podcast. Exactamente. Entonces, estos que nos triplican en... casi nos triplican en programas, van a hacer mañana su programa número 500 y es... Vamos, me parece que es una labor titánica la que han hecho durante todo este tiempo por los videojuegos, por toda la gente que escucha programas de radio sobre videojuegos y que realmente... En parte, gracias a ellos, pues estamos aquí emitiendo hoy. Sí, se nos ocurrió hasta ellos. Así que yo creo que tenemos que dar un aplauso y yo creo que sea auténtico sobre el programa. ¡Bravo! ¡Bravo! Felicidades, Game Over, por los 500. Y que sean otros 500 más. Por cierto, no sé si recuerdo mal, cuando nosotros hicimos el 100, ellos justo esa semana o esas semanas hacían 400, ¿no? Pues no sé. Bueno, creo que sí. Lo que pasa es que ahora vamos descompensados por el tiempo de parado, sí. Pero hubiéramos coincidido a lo mejor en el 200. Sí, por eso digo, Que creo que cuando hicimos el 100 ellos hacían el 400. Quiero plantear una reflexión tenebrosa. Esto es un juego de tronos de los podcasts. Nunca les vamos a alcanzar. Además, no. A no ser que les matemos. Luego, solo puede quedar uno. Exactamente, tío. Estos son los inmortales, la primera. Y si les matamos, conseguiremos sus poderes. Como los inmortales. Nos haremos más fuertes. Puede ser, digo que no. Pero esto es como Juego de Tronos, tío. Yo soy Tyrion Lannister en grande. Bueno, pues. ¿En qué sentido? Felicidades, Game Over, y nos vamos con el análisis. What's going on? don't understand what's going on here. Oh, I can see them run about the town. I can hear them all say, do-wop, listen to the music. Los juegos más recientes no son un secreto para el complejo Landa. Escucha nuestra opinión. Análisis. Pues sí, amigos, a finales de febrero de este mismo año salía un título que según la tradición que llevamos en el complejo Landa, no podía faltar. No podía faltar porque los hemos hecho todos menos el 1. Y porque el 1 nos cogió por, habíamos empezado el programa más tarde que saliera el juego. Un año después. Sí. Aparte hay un meme del programa. Quiero hacer un pequeño inciso. Es que aquí comenta... Antonio Martínez, que un Gaspar siempre paga sus deudas. Nada, continúa, Víctor, continúa. Pues estamos hablando de Crysis, la franquicia más rentable para Crytek. Recordemos que ellos también son creadores originales de Far Cry, pero no tienen los derechos. Destino Ubisoft. Menos mal. Ubilol. Perdón, Oscar. ¿Por qué menos mal? Porque el 2 para mí, ¿eh? El 2 y el 3 me parece mejor. Oye, el primero cuando salió era un gran juego, cuando salió. Se desinfla mucho, creo yo, a medida que avanzas. Sí, sí que se desinfla, tienes razón en eso. Bueno, pues estamos hablando de su franquicia estrella, Crysis, y vamos a hablar hoy de Crysis 3, que tras una segunda parte criticada por muchos y alabada por muchos otros, la compañía ha decidido escuchar a ambas partes y ha intentado crear un término medio, ¿no? Un juego que combine las cosas buenas del primer Crysis y las cosas buenas de segundo Crysis, ¿no? Vamos a hablar de Crysis 3. Y quién sabe, ¿no? Si nos habrá gustado o no. A ver si funciona esto a Crytek. Yo te lo digo rápido. Después, al final. ¿Quieres mantener la tensión? Hombre, claro. Vamos a hablar de la historia de este juego. Para hablar de la historia de este juego, hay que hacer spoiler. No. Spoiler. Es como en Mass Effect 2. O sea, hay que hacer spoiler si quieres hablar del principio de Mass Effect 2. Joder, no hables de historia total. A ver, hacer spoiler de Crysis tampoco te pierdes nada, ¿eh? No es una historia especialmente. No, no es. Pero es un spoiler. ¿Qué dices? Mola que te cagas. A mí me mola lo de los nanotrajes. No, pero. Nanotraje. La historia no es. Pero lo que es lo que va alrededor del nanotraje. Voy a hablar de esto. Si queréis, pues. Si no queréis saber nada de este juego, pues 2 minutos y ya acabé de hablar de este asunto, ¿vale? Empiezo. Después de lo sucedido en Crysis 2, ya no queda rastro de los alienígenas y la humanidad ha caído en el autoritarismo por parte de Shell, la compañía que monopoliza la energía a nivel mundial. Tras esto, ¿no? Con estos sucesos, después de lo sucedido en el Crysis 2, el protagonista... Nanotraje. No, Prophet. No. Prophet es criogenizado y controlado por Shell, ¿no? Quieren, digamos, hacerse con el poder del nanotraje y lo encarcelan. En este entorno de un mundo autoritario hay una... rebelión, ¿no? Siempre tiene que haber una rebelión. Y en este caso, la rebelión está encabezada por los grandes detractores, ¿no? De Shell, los que creen que la compañía esconde un oscuro secreto. Estos detractores de Shell rescatan a Prophet y lo sacan de su criogénesis para intentar nuevamente salvar el mundo de una amenaza que está por llegar. Víctor, tío, a mí el tema de los Cell que sacaron en Crisis 2 fue la excusa. Sí. Única excusa válida que encontraron para meter enemigos humanos. Crisis 2. No, pero Crisis 2 en general es una excusa. O sea, hay que decirlo. En Crisis 2 entró un guionista nuevo, que era un guionista. Era bastante bueno. Se encontró con la historia de Crisis, que la historia de primer Crisis era una historia de un grupo de operaciones tácticas, nada más. O sea. Claro. Y una historia que, bueno, combinaba el tema de la ciencia ficción y todo eso de una manera particular y tal, pero que realmente no iba más de eso. O sea, no tampoco tenía esa pretensión. Era un juego de operaciones tácticas, nada más. Pero es que en el 2, Crytek se empeñó en hacer una historia que estuviera más elaborada, con unos personajes con un trasfondo, un backstory y toda esta historia, ¿no? Y tal. Y le salió Crisis 2. Le salió un juego en el que metieron un montón de cosas porque sí. Y bueno, eso es lo que le salió. Y aparte, Víctor, bueno, es que esto ya es normal. Se perdía ese toque depredador del primero. Claro. Que era lo guay. Era lo guay que tenía el primero. Yo quiero preguntar: ¿hay alguna referencia, aunque sea anecdótica, sobre. No. A los Cell en el 1? No, sobre Nomad. Sí, luego hablaré de eso. Ah, vale. Mira, ya salgo. Es que en el 2 se olvidaron de él. Es muy poco. Es poco, tío. Encabezando el grupo Rebelde. Se encuentra un viejo conocido, Psycho. Un miembro del equipo Razor. Era el personaje más guay de El personaje de más guay de Crisis. Y que protagoniza también Crisis Borges, la expansión del primer Crisis, ¿no? Grandiosa expansión, por cierto. Grandiosa expansión, sin duda alguna. Y bueno, pues todos descubren, Prophet, que todos nanotrajes han sido destruidos y que él, solo él, posee el poder para poder acabar con la amenaza final, ¿no? Empieza así Crisis 3, un juego que tiene una historia aceptable. No puede decirse que es una historia mala, pero tampoco es una historia buena. Tiene una manera de narrar la historia muy al estilo de Call of Duty. Un Call of Duty con nanotraje. Eso ya era el 2. Sí, bueno, pero quiero decir que tira mucho de script. No es como el primer juego, que en el primer juego realmente pues había un par de scripts en el juego y todo eso, pero la mayoría de escenas eran jugadas. Es que y tal. En el primero los coreanos marcaban la diferencia. Sí. Los enemigos en general molaban más en el primero, sí. Pero bueno, en general, el juego cumple en lo que es el apartado de historia, pero no es una historia que os vaya a dejar en la silla, y tampoco es la gran promesa de Crisis de una historia súper apocalíptica y brutal. No. Crisis 2 intentaba prometer algo que 3 no va a cumplir. Se queda en E2. O sea, digamos que el estado, ¿no?, de la historia se queda en E2. Tiene sus momentos épicos y tal, pero no es nada que vaya a ser recordado hasta la posteridad, ¿no? Es así. Yo quiero comentar una cosa antes de seguir con esto. Quiero comentar mi opinión muy rápidamente con respecto a Crisis 2. Crisis 2 es un juego que me decepcionó mucho, porque después del primer Crisis, que como decía al principio de este análisis, era un juego de operaciones tácticas, yo esperaba continuar un poco eso, ¿no? Un juego que realmente la historia no era lo importante, sino el tema de el sigilo, la estrategia a la hora de, ¿no?, de emboscar enemigos, todo eso, ¿no? La libertad de movimiento. Eso es lo que gustaba del primer Crisis. El 2 fue una decepción en ese aspecto, porque básicamente el juego te obligaba a luchar. Era muy lineal. Bueno, muy lineal. No te obligaba a luchar, Sí, ¿qué? Pero yo, en la mayoría de los mapas sí, Pues la verdad es que yo lo acabé dos veces. Víctor, y precisamente el problema que tenía Crisis 2 es cuando mejorabas la mejora, aunque mejor dicho, para hacerte invisible, el juego era se muy un paseo, cheto, sí. Porque te dura la invisibilidad pues bastante más. Y pasaba las zonas sin pegar un solo tiro. Pero yo lo hice así, Bueno, yo en el juego, claro, a lo mejor yo no tiré por la rama de invisibilidad, pero si no tiras por eso es imposible esquivar a los enemigos, porque además que los mapas estaban dispuestos, muchos de ellos, de manera, entre comillas, pasillera. O sea, tenías que pasar por el lado del enemigo por cojones. Entonces, claro, la complejidad, el elemento sorpresa, ¿no?, la táctica, se quedaba relegado a un segundo puesto. Sí, yo creo en general que fue un error meterle la subida de experiencia al traje. Porque realmente es que le quita interés al juego, porque lo hace mucho más fácil. Pero hombre, eso también está presente en el 3, Yo creo que lo hace mucho más fácil. Y tal. Y luego comentaré por qué está bien añadido en E3 y por qué fallaba en E2. Oscar. Para mí Crisis 2 fue un juego de infiltración y sigilo en primera persona, porque yo realmente muy pocos tiros pegué. Tiene razón lo que dice él, los mapas eran mucho más lineales. Salvo un par de ellos que decía, eso está bien, pero tenías que pasar por esas zonas sí o sí. Exacto. Lo que pasa es que en general el juego me decepcionó en ese aspecto, ¿no? Y me decepcionó también, pues eso, yo esperaba pues el siguiente paso gráfico después de el brutal Crisis 1 y todo eso, que no llegó a pasar tampoco. Mm. Bueno, por unas razones lógicas, tenían que sacar el juego también en consolas, y bueno, hasta cierto punto pues se puede comprender. Y además que el juego aún así contaba con un aspecto visual bastante, bastante bueno. Y en consolas fue exponente hasta bueno, con Killzone 2 y tal fue. Pero yo no creo que fuera lastrado por las consolas. De hecho, el primer Crisis lo tienes tal cual en consolas. No, está tal cual, no, tío. Falta tal cual ni de coño. Vale, le faltan cuatro piedras y cuatro árboles. Y le faltan más cosas. ¿Sabéis lo que le falta al 1? Todo eso, joder. ¿Sabéis lo que le falta al 1 de consolas? La fase del avión, que era una puta mierda. Eso es lo que le falta a la versión de consolas. Y las físicas y todo el asunto. Y la versión de consolas. Joder, macho. Pero tú. Tú sí te lo soñé y dijiste, guau, qué flipada. Bueno, estoy mintiendo. No, eso no llega. A ver, no llega al nivel de PC ni sin duda. Pero tampoco se puede usar como excusa lo del 2. No, pero por ejemplo, CryEngine, la siguiente versión salió en función a consolas. Sí. Y dijeron ellos que en algunos aspectos, como el tema físicas y todo eso, iban a limitar el motor en base a eso. O sea, no estoy diciendo nada raro. Pero de todos modos, este juego, Crysis 3, cuenta con ese motor gráfico, con una revisión de ese motor gráfico, que luego tiene muchas cosas buenas, luego os comentaré. En cualquier caso, bueno, a grandes rasgos, E2 me decepcionó muchísimo por lo que he comentado. Y yo iba con cierto miedo con E3, ¿no? De hecho, el juego lo recibí pues con la compra de una tarjeta gráfica y tal, de manera gratuita, y dije, bueno, voy a jugar E3, voy a acabar la saga, para ver, ¿no? Para ver qué es esto. Entonces, pues me puse a jugar. Antes hablabas de Nomad, Oscar. Sí. Siempre estaba la eterna promesa de, joder, volver a Nomad. Para los que teníamos cierto cariño al personaje de primero, aunque Nomad era un cuadrado. O sea, sí, Nomad bueno, no... pero o que lo maten o que hagan algo, pero que no se olviden de un personaje tan importante porque protagonizó un juego. Yo te respondo, porque fíjate si está escondido, ¿no?, el asunto, escondido lo que es la trama de Nomad, que incluso David, que se acabó el juego, no lo sabía esto. ¿No? O sea, quiero decir que lo que voy a hacer no es un spoiler, porque realmente te lo tienes que currar para darte cuenta, ¿no? Tienes que estar muy atento. Y es que Nomad está muerto. Vale, Nomad murió. Tiempo A, murió. De hecho, hay un momento, varios momentos en los que Psycho lleva las insignias y las medallitas del equipo Razor. Y en las medallitas, uno de ellos es Nomad, ¿no? De hecho, incluso hay una referencia en la que dice Nomad no sé quién y no sé cuán. No cayeron en vano, lo típico, ¿no? Rollos de esos. Y se da a entender que efectivamente Nomad murió. Pues es una cagada. Sí, macho. No porque lo maten, sino porque no sabes nada. Claro, porque no sabes nada. Pero es que se han olvidado de él por el cambio de guionista. No solo de él, sino de la fulana del primero. Claro, es que sí. Tienes toda una trama. O sea, Nomad se fue a hacer algo. ¿Cómo cojones se van a olvidar de él si fue el protagonista del primero? Por eso digo. No, porque yo creo que el guionista que entró... Me parece absurdo. El guionista que entró quiso cortar los momentos entre todo y olvidarse del tema. Pero Víctor, en vez de pillar a... Tú imagínate que el 2, en vez de ser Prophet, es Nomad. Sería lo mismo. Sería exactamente lo mismo. Imagínate que es Nomad el que protagonista de Crisis 2. Es que sería exactamente lo mismo. Lo que todo el mundo esperaba es que con el Crisis 2 mostraran el punto de vista de Prophet, y con el Crisis 3 mostraran el punto de vista de Nomad. Que mientras Prophet iba a un lado, Nomad supone que iba a otro. Joder, es que esa es la eterna promesa. Ya no solo eso, que se olvidaran de Nomad como personaje principal, vale, porque por lo menos te comentaran cómo acabó y dónde acabó. Pues no. Tiene la muerte más asquerosa y puta que he visto en videojuegos. Bueno, hablé de Silent Hill alguna vez y no es la pero peor, aún así, es una violación de la hostia. No, aparte es que es una muerte de estas ya putesca, pero por el tema de que se olvidan de él y después de repente salen dos cinemáticas de manera sutil. De manera muy subliminal. A tomar por culo un personaje. Ni siquiera eso, no son cinemáticas, son frases sueltas. No, pero no solo eso. A ver. Voy a hacer un spoiler de Crysis 1, pero ya salió hace bastante tiempo y no... Joder, habéis tenido tiempo de jugarlo. El tema es que al final de Crysis 1, Nomad se encuentra nuevamente con Prophet, después de que Prophet estuviera perdido un tiempo en la isla y no sabía por dónde. Y se va con la otra tía, con la coreana o china. La coreana, no sé, la científica. Efectivamente, se van a solucionar un problema que acaba de surgir en la isla. Y te dejan con esa puta incógnita que no solventan en el 2, porque el 2 pasa directamente. Han pasado años y ya está. Víctor, es que cuando termina Crisis 1, la guerra se extiende al resto del mundo. Sí, se hace guerra global. Pero se supone que van a hacer algo y esa es la promesa. Van a hacer algo que tú nunca sabrás lo que van a hacer. Es ahí. Otra batalla, tío. Sí, sí, otra batalla, pero aún así, joder, te quedas a incógnita. Y de hecho, la incógnita es todavía mayor, porque tú no sabes qué cojones ha estado haciendo el Prophet, que viene con un arma alienígena de la leche. Y tú dices, joder, el Prophet, ¿dónde te metiste con este asunto? Es que para explicar eso sí tendríamos que entrar en spoilers. Yo tengo una teoría sobre eso. Yo creo que iban a hacer una segunda expansión con Prophet y no se llegó a hacer nunca. Se canceló y se hizo Crisis 2. Pues, es lo que creo yo que pasó. Pues como bueno, en plan Half-Life, o sea, Blue Shift y Opposing Force, algo por el estilo. Algo por el estilo, pienso yo. Pero eso nunca lo sabremos. Es así. De todos modos, ya os digo, historia mucho script, narrativa muy Call of Duty, es lo que está de moda ahora mismo. Funciona en el juego, es bastante espectacular y tal, pero bueno, una historia del montón. Pero lo que más interesa es la jugabilidad, ¿no? Porque después de todas esas críticas a Crysis 2, ¿no? Por la facilidad en ciertas cosas, el asunto de la escasa estrategia y todo eso, este juego estaba un poco en el punto de mira a ver qué se hacía, ¿no? La campaña es una campaña de una duración bastante decente. A mí el juego me duró 14 horas, pero porque lo jugué en la máxima dificultad y tal. Y bueno, yo ya sabéis que el juego... Agachado, pero me gusta ver cada esquina de mapa para poder verificar que he hecho absolutamente todo y que he encontrado todas las mejoras y todo eso. Entonces, aún así, el juego yo creo que si te lo pasas de tirón tiene una duración respetable. O sea, está bien. No sé cuánto te duró a ti, Doiz. 5 horas. ¿Qué dices? No, joder, 5 horas. Pues fuiste a todo. Y también lo jugué en máxima dificultad, ¿eh? Pues fuiste. Pues eso sí que es un paso atrás rápido, pero no buscaste mejoras. No, a ver, yo jugué. A ver, evidentemente no jugué igual como tú, es evidente. Pero si no, también te dolería a ti eso. Pero a mí me duró eso, 5 putas horas. Vamos, tío. A ver, el 2 era un juego bastante largo. El 2 era pues, muy largo, por encima de la media. Shooter, el 3, no. No, para nada. Bueno, de todos modos, la campaña, pues eso, tiene muchas. Varía bastante, ¿no? Varía lo que son mapas, cosas que tienes que hacer. Está muy bien. Y lo que más me ha gustado es que antes comentaba que en este juego han querido combinar los fuertes de Crysis 1 y de Crysis 2, ¿no? Tenemos mapas limitados, pero los mapas son enormes. Es decir, son mapas de... Joder, te puedes tirar un rato caminando. Sobre todo, especialmente en los últimos mapas que son muy grandes. Y además cada uno tiene, como se hacía en el primer Crysis, misiones secundarias que puedes desbloquear si llegas a cierto punto. A lo mejor recibes una transmisión de radio y tal. Y como en el 1. Como en el 1. Eso está bastante bien. Lo que pasa es que es una sensación como... Voy a hacer esta metáfora. Somos un pájaro, ¿vale? Y estamos en una jaula. Al principio estábamos en una jaula muy pequeña y estábamos atosigados y tal. Y nos cambiaron la jaula a una jaula más grande. Pero seguimos estando en una puta jaula. Es decir, nunca vamos a ser libres. En este juego no hay libertad. En Crysis 1 tampoco hay libertad 100%, porque es una isla y hay mar y todo eso. Pero es que la isla es obviamente enorme. Hay libertad a la hora de ejecutar y ordenar, entre comillas. Bueno, en Crysis, y ordenar tus prioridades. Vas en línea recta y puedes tardar un rato en llegar a otra. Pero me explico, vamos a ver. En Crysis 1, vale, eran escenarios más grandes, con lo tanto había más posibilidades de acometer tu misión. Claro. Pero siempre tenías que pasar por un único punto para resolverla, ¿no? Es decir, ahí siempre había un límite. Tenías que pasar por ahí para pasar la pantalla. A ver si nos explicamos, depende. ¿No? Había momentos en los que podías llegar a ese sitio por varias rutas distintas. Podías llegar por varias rutas, pero el objetivo principal estaba ahí. Ah, eso sí. Hombre, claro, pero es que tiene que existir un objetivo. Y el objetivo tiene que estar en un lugar. Libertad. Vamos a ver, yo lo que os digo es que libertad entre comillas, tú lo has dicho. Pero, por ejemplo, GTA tampoco es libre en ese aspecto. En el 1 la libertad era relativa. Es papá muy grande. Ahí siempre es relativa la libertad, pero... Bueno, pero hay grados de libertad, ¿eh? Quiero decir que en ese caso la jaula es kilométrica, ¿sabes? En el tema de... En Crysis 2 la jaula es pequeña. Y en Crysis 3 la jaula es más grande, pero es una jaula. Estás muy enjaulado. De todas maneras, Víctor, yo le dices uno, aunque para mí es el mejor shooter de la historia, siempre lo diré. Joder, este está riendo. Vale, no, me río. Puto sangre azul. Y lo que decía era, es que el 1, a medida que avanza, si ya los bicharracos estos salen a la luz, ya creo que el juego cae un poco en volverse un pelín más lineal, ¿eh? Las fases son un pelín más lineales. No, pero las fases, a lo mejor lo que tienes que hacer es lineal, pero los mapas son muy grandes. Los mapas son muy grandes. Tú te puedes ir a un montón de sitios, caminar un rato, sobre todo en los últimos. Sí. Los 3 últimos, macho, son enormes. Enormes. Hay un montón de cosas que hacer. Estás hablando del 1 ahora. No, de 3. Ah, pero es que yo te hablo del 1. Cuando salen los bichos. Ah, sí, se vuelve más lineal. Se vuelve un pollo un pelín más lineal. Pero también, yo creo también por cuestión de trama, ¿no? Estás ya más en contra del reloj, tienes que ir a todos los sitios con prisa y tal. Bueno, de todos modos, ya os digo, Crysis 3, mapas más grandes. Me ha gustado bastante porque además un mapa grande te permite crear estrategias, ¿no? estrategias que aún así no está tan trabajado como en el primer juego, pero que ha evolucionado, y ha evolucionado por una razón. Ha mejorado el sistema de habilidades con un concepto muy básico. Puedes mejorar habilidades, como lo podías hacer en Crisis 2, pero hay una diferencia. Solo puedes tener cuatro habilidades, cuatro talentos, por así decirlo, mejoras al mismo tiempo. ¿Esto qué hace? Que si quieres ir a sigilo, vas a ser una mierda en absolutamente todo lo demás. Si quieres ir a ataque, vas a ser una mierda en todo lo demás. Si quieres combinar todo, nunca vas a ser eficiente 100% en todas las cosas. Entonces, esos talentos los puedes cambiar en cualquier momento en el juego, ¿no? Tú tienes que comprar la habilidad, la compras y puedes ir cambiando los talentos que quieres en cada momento. Porque puede haber niveles en los que te convenga más ir de sigilo y otros en los que... ¿sabes? ¿Qué hace esto? Hace que tú te puedas parar a pensar una estrategia. Y la estrategia la varías en el nuevo traje. Eso está bien. ¿Por qué? Porque no es el paseo de dos que te subías todo sigilo, toda armadura y eras un dios de combate y de sigilo. Pero tú no te subiste todo sigilo. No, yo no. Yo fui a combate directo. Tú combate solo. Bueno, pero a ver, en el 2 el límite que había, que era relativo, era, claro, era casi imposible mejorar todo al máximo. Casi imposible. No. Casi imposible. Bueno. Tendrías que reventar enemigos. Creo que me cargué a la gran mayoría de Seth y aún así, me sobraron puntos de experiencia. Ese componente límite que debería tener Crisis 2, se añade en Crisis 3, ¿no? Se añade, pues... Sí, es cierto. Ese tema, ¿no? De que tengas unas restricciones para tus poderes, porque, joder... De todos modos, hay una chetada en este juego, pero es una chetada que tiene lógica. La nanovisión. En el 2, la nanovisión... Bueno, la nanovisión y el arco. El arco sí, bueno, el arco hablaremos luego de él. Pero bueno, la nanovisión es una cosa que nos intentaron meter a la fuerza en el 2, ¿no? Y no funcionó de todo. Había determinadas pantallas en las que teníamos que utilizar la nanovisión porque teníamos que ver en la oscuridad y tal. Cosas así, pero eran cosas puntuales y... Entonces, incluso podías llegar a un momento en decir, joder, ¿qué coño tengo que usar la nanovisión en este caso y tal? ¿No? Pero en Crisis 3 la nanovisión se convierte en un elemento muy, muy útil. Se convierte en, por así decirlo, nuestro modo detective, ¿no? Dentro de este juego. Porque con la nanovisión activada podemos ver a los diferentes enemigos, marcarlos con la nanovisión, y una vez estén marcados, el simulador de nanotraje, estoy hablando en ficción, ¿eh? El simulador de nanotraje calcula la trayectoria en la que se van a mover y puedes ver su marca a través de las paredes y de diferentes elementos. ¿Esto qué hace? Pues ayuda a lo que decía antes, el componente estratégico. Sobre todo si jugamos en sigilo, que este juego se presta para jugar en sigilo. ¿Por qué? Porque sabemos que marcamos al tío, sabemos que va a pasar por ahí, y entonces podemos planear una estrategia de emboscada en plan sigilo más eficiente que en el 2. Óscar. Nada, yo quería decir que en el 2 solo usé eso en el momento que te dicen en el tutorial que lo tienes. Jamás volví a usar lo de la visión esa. Había una zona en la que si iba a la luz tenías que usar o eso o la otra. No había visión nocturna. Sí, que la había. Bueno, sí. Eso, que en el 3 se hace necesario, incluso... Joder, incluso yo me lo he pasado bien. ¿Sabes? Planificando estrategias en base a eso. La verdad, me ha parecido un añadido interesante. Y no me importa verlo en otros juegos de acción en primera persona, ¿eh? Es que ya están casi todos. Esa visión detectivesca. Lo de marcar, quiero decir. Lo de marcar al personaje y... Por ejemplo, en Far Cry 3 se usa mucho y muy bien eso. Pues eso me gusta. Me gusta porque me gusta poder planificar y todo eso. Y bueno, tener esas ciertas ventajas, ¿no? De... Se explica porque tiene nanotraje y tal. Claro, bueno, sí. Bueno, vamos a hablar de las armas. Porque se han añadido algunas armas nuevas... ametralladoras, lanzagranadas, etcétera. Pero lo que más nos interesa es el arco. El arco es la auténtica novedad de Crisis 3 y la auténtica chetada de juego. Porque el arco, aparte de ser un arma mortal, que si impacta, sobre todo si impacta en la cabeza, es muerte instantánea, pues es un arma que cuando utilizas en modo camuflado, no pierdes... No se desactiva. Claro, no hace ruido. No se desactiva al usar el arco. Claro, la invisibilidad no se desactiva. Pero claro, no, te he dicho, no la hace invisibilidad ruido. No claro, se desactiva claro. Porque el nanotraje está diseñado para que si emites ruido. Claro, por eso digo, el arco no emite ruido, pero, por tanto no se desactiva el camuflaje. Vale. Vamos, pero que podéis utilizar. El arco no te desactiva el traje. Podéis utilizar eso, el arco. Me parece lógico, vaya. Podéis utilizar el arco en modo camuflado y. Y bueno, sin que. ¿El camuflaje es tan cheto como en la segunda parte o es más limitado como en la primera? Aunque lo mejor es no es tan cheto. No. Lo han limitado. Sí. Lo han limitado porque si no te paseabas. Sí, de normal, hecho, normal. A ver, yo cuando lo quise usar a veces para pasar desapercibido me costó mucho, me descubría. Porque no era eso. Me voy a meter esta piedra, no te da tiempo. Yo, Crisis 3, lo jugué tal vez por eso haya sido lento y todo eso, pero lo jugué en modo absoluto de sigilo. No tienes... Lo disfruté muchísimo así. Es que más en dificultad ni siquiera tienes punteros, no tienes nada. No, no tienes nada. Tú tienes que apuntar el propio arco. Cuando apuntas, tiene su propia mira, ¿no? La mira del, bueno, del modelo. Pero eso es aplicable a todas las armas, lógicamente. Sí, sí, claro, claro. Entonces tú, tiene como una especie de... En la mira tiene como una especie de puntito fluorescente, ¿no? Y, joder, es, la verdad es que es una gozada. Además, en máximo modo de dificultad, pues apuntar tú mismo con el arco y ver qué impacta donde querías que impactara y tal. Eso está bien, te sientes realizado cuando empiezas a utilizarlo. Que por cierto, Víctor, como detalle anecdótico, en la versión de consolas no existe esa dificultad ultra cheta. Sigues teniendo HUD en... Sí. Bueno, también tiene sentido. Pero también tiene sentido porque tiene autoapuntado y en consolas es más complicado, claro, apuntar más, con el mando, joder. Más complicado. El control más sensible y tal. Pero bueno, a lo que iba, el asunto del arco. El arco es una chetada. Intentaron hacer que tuviera limitaciones poniéndole solo 9 flechas que puedes tener equipadas al mismo tiempo, ¿no? Sí. Entonces, tú cuando lanzas una flecha, pierdes la flecha, puedes recogerla después. Salvo que sean explosivas. Claro, las explosivas se explotan y luego hay unas eléctricas también, ¿no? Pero bueno, el asunto es que efectivamente pierdes la flecha. Y si pierdes la flecha, pues, oye, después tardas más en encontrarlo. Las flechas, por ejemplo, son de las municiones, son las más difíciles de encontrar de todas y tal. Las hay en menos sitios, pero siempre hay en un par de veces por mapa siempre hay. Nunca te quedas sin flechas de 100%. Y el asunto es que, claro, la limitación de 9 flechas es una limitación muy baja. Si me dices que son 3 flechas, pues oye, joder, está bien, tienes 3 oportunidades para acertar. Y si no aciertas, pues te jodes, ¿no? No, te jodes pero y... Pero sí, tres son muy poquitas, Víctor, a mi juicio. No, no, pero joder, pero tendría... Para mí tendría su hándicap, ¿no? Este asunto. Ya, claro. Y tal. Estaría bien. Lo que pasa es que 9 es una cifra... No bajas de... Gastas 5 como mucho. Y no bajas de ahí. Y porque además la gastas y de los que matas te las vas recogiendo y tal. Pero de todas maneras, claro, el arco está diseñado si juegas en sigilo. Si te descubren, no puedes luchar con el arco porque te violan. Sí, el arco es un arma... Tardas en apuntar. Precisión, eso es. No, que decir, la cadencia de fuego es nula. Además, tiene... En este aspecto están muy bien calculadas las físicas porque... Cuando disparas, pues el arco, la flecha crea una parábola. Parábola. ¿No? Y tal. En función de cómo tengas tensado el arco, la parábola será mayor o menor. Pero no puedes darle un tío 2 kilómetros. ¿Vale? Espera, en el resto del armas también la munición tiene caída, es decir, tiene físicas en ese sentido. Balística. Sí, balística. Hombre, tiene motor estándar de balística, sí, de cualquier videojuego. Es difícil calcular eso, Kai. Tiene retroceso. Claro, hay juegos que tienen que trabajan mucho la balística. Por ejemplo, Stalker era un juego que trabajaba muchísimo la balística. Incluso armas. Arma, por ejemplo, es el máximo exponente. Incluso, incluso Battlefield 3 tiene cierto grado de balística. Bueno, pero no es lo mismo. No, vale. Pero no sería tanto simulación de. Claro, claro, pero bueno, no, pero me refiero. Crysis 3 lo emplea en el arco, fundamentalmente. Solo. Y hay que decir que lo hace bien. Lo hace bien. Da muy bien el pego ese arco. De todos modos, es eso, es un arma demasiado poderosa para el juego. Hombre, di que si vas en todo en acción y no vas a jugar en sigilo, pues hombre, el arco carece de interés para ti. Pero joder, es un poco cheto de más. Yo aún así, ya os digo, disfruté muchísimo utilizando el arco. Me parece un arma magnífica de usar, me lo he pasado genial. Y sobre todo pues el tema de las flechas explosivas a los Rambo y cosas así, ¿no? Eso... Para petar ciertos CEF son obligatorios. Sí, sí, desde luego. Pero bueno, ya os digo... Muy divertido de jugar eso, a mí me gustó. Sí, sí. Pero qué joder la dificultad. Pero me he dado cuenta de que el tema del arco se está poniendo muy de moda. O sea, Crysis 3, Far Cry 3, Tomb Raider. Casi sí, como lo usaba, coño. Bueno, el Last of Us también. Sí, bueno, pero es un arma más de las que tienes. Bueno, no. También te sirve mucho para el modo sigilo, ¿eh? Sí, te sirve. Lo que pasa que no tiene la importancia que, por ejemplo, tiene en Tomb Raider o en Crysis. Pero no, da igual, era una comentario anecdótico, ya está. Bueno, en general el juego, el tema de las mejoras, pues vamos encontrando mejoras de nanotraje. Ya os digo, lo de poder subir las habilidades y todo eso lo vamos encontrando por los mapas, son contenidos secretos, hay otros contenidos secretos y todo eso que vamos descubriendo y tal. El juego en general, pues es eso, lo que decía, una historia del montón, una jugabilidad que, la verdad, es divertido de jugar. Crysis 3 es bastante más divertido, desde mi punto de vista, que el 2, pero no llega a nivel del 1. El nivel de complejidad del 1 es mucho mayor. El 1 le da 1000 patadas a los 2. ¿Qué te iba a decir? El 3 lo que también me di cuenta es que no le da tanta importancia el tema de los vehículos. No son tan numerosos como otras entregas. No, y yo creo que esto lo han hecho... Yo prefiero, ¿eh? Sí, sí. Esto lo han hecho por el tema del abuso, pienso yo. Por ejemplo, en Crysis 2... llega un momento en que había veces que usas vehículos, y en Crisis 1 incluso, bueno, que era un poco absurdo. En el 1 sobre todo. Era un poco absurdo el uso de vehículos. Sí, bueno. Y lo han limitado porque realmente, según el desarrollo del juego y todo eso, no hace falta. También porque es un juego más de sigilo, pienso yo, ¿eh? Porque hay mucho rollo de infiltración y tal. Pero, y hombre, entrar con un Humvee por ahí. Tiene que dar la opción de. Quiero decir, tiene que ser un juego 100% efectivo, tanto en sigilo como en acción. Sí, si quieres jugar en acción, podrás hacerlo. El juego en acción. Hay que decir que el juego en acción, pues. Te puedes meter de toñas con todo Dios, claro. Y tiros por todos lados y todo eso. Y tienes herramientas para hacerlo. Para mí, pero yo creo que la esencia del juego. Es el cazador. Para mí los dos primeros, si vas en plan a lo bestia, pierde parte de la gracia. Para mí. Claro, cada uno. Claro. Es que lo bueno de Primer Crisis es que cada uno lo juega a su modo. A la gana. Ese es lo grande de ese juego. Eso es lo que tiene de bueno. Bueno, vamos a hablar rápidamente de multijugador. Un multijugador copypasteado de cualquier juego FPS de hoy en día. No tiene nada. Es un Call of Duty con nanotraje. Y lo bueno, tiene un modo de experiencia bastante guay en el que vamos consiguiendo cosas extra y tal. A ver, hoy en día casi todos los juegos de este estilo tienen eso. Pero a mí me mola el multi porque aprovecha bien el tema del nanotraje. O sea, si lo administras bien puede ser bastante divertido. Sí, pero no obstante, esto ya ha pasado en E2. Realmente no, es que no supone absolutamente nada. Es una revisión y tal de la jugabilidad. Bueno, y algún modo de juego extra y tal, pero realmente no. Pero quiero decirte, vamos a ver. Aporta cierto nivel estratégico, pues usas la armadura, tienes que saber cuándo usarla, tienes bueno, el poder de reventar el suelo cuando saltas. Yo no sé si has jugado mucho, pero yo he jugado a este juego y en multijugador no funciona así. Hombre, vamos a ver, no es como el modo historia, ¿eh? En multijugador la gente va a saco. Está saltando a saco, disparando por todos lados y en general. Vale. Pero una cosa es cómo juega la gente y otra cosa es lo que te dé el juego para jugar. No, pero el factor estratégico es nulo. Porque te haces invisible, te violan. No digo estrategia en el sentido estrategia, en sentido literal, sino hostia. Tienes una serie de elementos que te pueden dar una ventaja si los activas en el momento determinado. No es que sea estrategia de ¿qué voy a hacer aquí? Vamos a ver, lo que dices tú, David, en la teoría es la hostia. Pero en la práctica no es posible. Falla la ejecución. Efectivamente. Pero yo te digo que los tíos que son ninjas de verdad, juegan así, ¿eh? Un tío ninja de verdad con el arco. Bueno, se hace una serie de frags y no ves dónde te ha disparado. Pues el arco, puta, casualmente es el arma que menos se usa en el. Coño, pues. En el multi. Yo básicamente sería porque el más violado con el arco de la historia. Con lo que tardas en disparar, ¿eh? Claro. Y todo eso. No te da tiempo porque. Pero, sí, pero eso es lo que pasa. Es que tú jugaste con noobs de mierda. Yo jugué con ninjas. Yo jugué con putos ninjas que no podía hacer pero nada. Pero la peña, macho, que no sabe jugar tiene a un tío que solo tiene el arco y tiene a otros fulanos que le están protegiendo, que le dan apoyo. ¿Entendéis? Así es como juega la gente que de verdad sabe jugar. Bueno, de todos modos, ya os digo, yo jugué al multi, le di un par de horas y tal. Sí. Y el factor estratégico. Ver, en mis partidas se iba a tomar por culo. Estratégico, a ver, no expresé bien. Estratégico no es, no hay estrategia. Pero vamos, que juega en una equipo. Serie. Claro, si juegas en equipo, pues te irá mejor, seguramente. Si hay seguramente, un tío que, ¿no?, está con el arco y los otros le están, claro, cubriendo. Si sabes jugar bien tus cartas, ¿qué pasa? Que a lo mejor en la práctica pues quieres hacer eso, pero tienes tíos que les suda la polla que tú usas el arco o que te hagas invisible. Yo sería uno de esos. Claro, es lo que dice él. La gente juega a su manera y ya está. Bueno, vamos a ir directamente al apartado gráfico porque, bueno, el apartado técnico en este juego no puede ser de otra manera. Es muy bueno. Y en los gráficos, tengo que decir que visualmente es de lo más tocho que he visto nunca. Visualmente es espectacular, pero de principio a fin, todos los niveles tienen su particularidad en cuanto a un elemento característico que lo define como un portento visual, ¿no? Por ejemplo, el primer nivel es un nivel de lluvia que es brutal. Yo creo que ya es lo mejor del juego, o sea, ese nivel. Imaginad el Metal Gear Solid 2, la pantalla de Snake, sí, Tanker. Tanker. Snake entrando en Tanker. Pero imaginad que la lluvia pues tuviera un realismo acojonante, sí. Que las ondas del mar fueran eso, sí. Hiperrealistas y el todas las texturas, ¿no? Pues con todos esos shaders, sí. Y esos brillos y todo eso del agua y tal. Sí. Es brutal. Brutal. Y han mejorado mucho en las caras de los personajes y las expresiones. Sí, ¿eh? Yo y, creo, y además utilizaron actores. Mejorar para lo este que juego. Parecía imposible mejorar, ¿eh? Digo una cosa, yo creo que Crysis 3. A día de hoy es de juegos en el mercado, ¿eh? Es el juego con las caras más creíbles que he visto de momento. Por cierto, las versiones de consolas están muy bien, una conversión muy digna. Y os voy a contar un detalle anecdótico. Crytek había conseguido implementar efectos DirectX 11 en las versiones de consola. Lo había conseguido. Ah, sí. pero el rendimiento, claro, bajaba de mucho. Decaía, claro, no mucho, pero no lo suficiente como para jugar con soltura. Pero es un detalle que a mí me impresiona bastante, lo cual demuestra que el motor, pues oye, como se hacen las cosas bien, se hace muy bien. Que por cierto, yo lo voy a tener que jugar en consola, porque yo no puedo mover ese juego. No, lo puedes mover. No. Seguro que la versión de Wii podía, de Wii U podía mover esos efectos. Seguro, Gaspar. Seguro. Estuvo cabiendo la consola y la cancelaron, Antes ya, porque de la era muy mala, tío. No salía del menú inicio. Y porque ya se enfadó también. Bueno, lo que iba a decir es que decía antes que a nivel visual espectacular, pero a nivel general no es tan vasto como llegó a ser el primer Crisis en su momento. Porque, por ejemplo, el tema de las físicas, pues los escenarios pues están pegados con pegamento, sí, tal. Sí, es verdad. Hay determinados elementos que sí que se mueven. Por ejemplo, la hierba alta. El nivel de hierba alta es una de las cosas más jodidamente espectaculares que he visto en un porque juego. Porque además ese nivel, el que dices, recibes el ataque de unos cefs así un poco chungos. Y claro, los ves, no los ves físicamente, los ves por el movimiento de la hierba. Como los raptores en Parque Jurásico. Sí, Parque, es acojonante. Efectivamente, Mundo Perdido, la segunda parte de Parque Jurásico, en la escena de los velociraptores que ves a hierba alta y ves que pasa algo ahí, macho, lo mismo, brutal. Por cierto, Víctor, para que veas que la IA no es del todo buena, en ese nivel, claro, yo llegaba a ese nivel y decía, hostia, qué chungo, me van a matar los... Me violaron varias veces. Entonces, en ese mapa, ¿te acuerdas, Víctor? Hay una especie de esqueleto de un tren, de un vagón. Yo dije, bueno, voy a subirme aquí. Era un tren muerto, más que estaba metido justo en una... Bueno, no en una esquina, o sea, digamos que estaba metido en una esquina, pero había campo a través a su izquierda, ¿no? A la derecha había un muro, pero a la izquierda había campo a través. Entonces digo, yo me subo aquí a este tren para ver lo que hay. Entonces veo que se acercan todos los cerros así, todos así en plan chulesco. Yo voy hacia atrás del vagón y los 5 o 6 que habían allí, todos me subían en fila al vagón, todos. Uno en fila, muerto. Otro en fila, muerto. Otro y todos por delante. De todos modos, yo esa táctica la intenté en otros vagones, pero solo funciona en ese. En los otros te vienen por todos lados. Y ese vagón, tío, le reduce el nivel intelectual. Ese vagón jode totalmente el diseño de esa parte del mapa, totalmente. Pero sí, tiene ese tipo de errores la IA. Lo que, de todos modos, fallan más los Zef, que es ese tipo de enemigos, que los humanos. Los humanos se cubren más, ¿tá? Tienen unas, digamos, unas mecánicas de IA más curradas, ¿no? Piden apoyo, no sé qué, va. Está bien. Y sobre todo cuando quedan pocos, se hacen fuertes en determinado lugar, muy a lo Killzone 2. ¿No sabes? Eso está bastante bien. Pero bueno, ya os digo, no es ningún alarde de inteligencia artificial y tiene sus errores como todo, vamos. Lo que sí, ya os digo, el mapa ese de la hierba alta es espectacular. Es la hostia. Es que es ver cómo se mueve la hierba y es muy inmersivo eso. Lo que pasa es que luego ves un montón de partes de diferentes historias en las que la hierba alta está metida a cazador y metieron hierba alta para que tengas esa mecánica de juego más veces. O sea, es... Bueno, un poco cutre eso. Bueno, otra cosa importante. Este juego en PC corre en DirectX 11, es exclusivo y 64 bits. Como todos los Crysis corren a 64, aunque tienen sus versiones para 32, desde el primero hasta el 2 creo que también lo tenía, y este es el único que no tiene versión en 32. Es un juego muy espectacular y visualmente, yo os digo, merece mucho la pena jugarlo. Yo debo decir una cosa, un punto negativo, y es que yo particularmente... El tema de que sea obligatorio usar DirectX 11 me parece discutible. A mí me parece una cagada. Eso es la típica decisión. Por eso te decía antes que me parece un poco rastrero eso. Sí, se podría haber hecho perfectamente una versión de 32 bits. Vamos. Pero es que esa es la presión básica de los fabricantes de tarjetas gráficas y de Microsoft. No, claro. Claro. Tienes a los tres tíos jodiéndote y partiéndote las bolas y todo eso, y AMD diciendo, oye, que yo quiero vender la nueva serie 7000 y tal. Y es, hombre, que aparte, Víctor, eso tiene respuesta fácil con las versiones de consola. Si hay versiones de consola, claro, en el caso de 360 además, pues hombre, macho, no me jodas. Y otra cosa, esto es muy importante, bueno, a mí no me afectó. Yo no sabía que ese juego obligaba a usar DirectX 11. No lo sabía, y en la caja te lo ponen en una zona que no lo ves. A no ser que te fijes, no lo ves. Sí, eso es un gran error por parte de Electronic Arts. Es una cabronada, ¿eh? Y es una cabronada. O sea, y no dudo que haya habido gente que lo haya comprado y que no haya podido jugar. Sí, de hecho, un día os leí un Nosold que me mandó una persona, que por cierto, podéis seguir enviándome Nosold, o sea, a mi dirección del Complejo Holanda, que le pasó exactamente lo mismo. O sea, que compró el juego y cuando llegó a casa para instalarlo, no vale para tu equipo. Claro. Sí, conmigo perdieron una compra por el tema del DirectX 11. Pero tu gráfica no es compatible con DirectX 11. No, con 10 sí. Es con que 10, tenías sí. una 5 sí. 4.650. Ah, entonces claro, sí, claro. Ah, es que sí, tenía 5.000. Si vale, es a partir de 5.000 ya sería. Sí. Y ahora es un juego que está baratito. Y por eso decía antes que lo voy a tener que jugar en consola, porque si no... Si no, no puedes. De momento sí, no lo juego directamente. Da igual, Oscar, aunque tuvieses unos 5.000 y pico, aunque pudieses... No valdría la pena. Tema sonido, bueno, todos los juegos de gran producción tienen un sonido acojonante. La banda sonora es una banda sonora que cumple, no es nada épico. No esperéis ahí nada brutal y tal. La de dos era de Hans Zimmer. Y es brutal. Bueno, en este el tema principal es de Trent Reznor. Pero realmente no... A mí, por ejemplo, no me funciona este juego en ese aspecto. El Mayhem de Crisis 2 es lo mejor del juego con diferencia. Está muy bien. El doblaje está muy bien de este juego. El doblaje de castellano cuenta con una buena interpretación y funciona bien. Sobre todo, yo me quedo con Psycho. Psycho me gustó mucho cómo estaba hablado, aunque han cambiado de actor de doblaje en este caso. Bueno, yo concluyo que... Yo creo que Crisis 3 es un buen Crisis. Yo creo que, efectivamente, han sabido corregir los errores del anterior y se han basado un poco... Han querido crear un juego que funcione igualmente a nivel comercial como funcionó el 2, que el 2 funcionó muy bien, pero con ciertos elementos del primero, que el primero también funcionó muy bien a nivel comercial, pero que tenía un... Yo creo que es para un tipo de jugador un poco más específico, ¿no? El jugador eso, que quiere, pues, un juego más táctico y tal. Me ha parecido un buen Crysis, me ha parecido un buen juego. La historia es una mierda. Bueno, no es que sea una mierda, pero no es una buena historia. Tampoco creo que pretendan hacer un juego con una historia acojonante. Y no, no puedo. No, aparte la saga no va de eso. Para mí supera a Crysis 2 este juego, pero sigue sin llegar al nivel de la primera entrega y de Warhead, que yo creo que son los grandes exponentes de la saga y seguirán siendo. Como decía antes, la libertad de Crysis 3 es parcial, ¿no? La jaula es más grande, pero sigue estando ahí. Y en mi opinión, merece la pena. Yo creo que es un juego sobresaliente en lo técnico, muy, muy bien, y correcto, notable incluso en cuanto a jugabilidad, pero bajo mi punto de vista no estará entre los mejores este año. Víctor, tío, eres buena persona, has sido demasiado bueno con este juego. No, yo me lo he pasado bien. O sea, estoy de acuerdo contigo en que es una mezcla del 1 y del 2. Es posible que a nivel de libertad, sí, es cierto que es bastante más satisfactorio que el 2, pero es que a mí la duración me pareció tan efímera que... Claro, es que a mí el juego me duró mucho por el tema este de ir en sigilo y tal. Yo tengo esa buena experiencia, David, porque como te decía, me duró de 12 a 14 horas, ¿sabes? Y la verdad es que me lo pasé bien, disfruté con él, no por sé, eso... Claro, evidentemente si a ti te duró más que a mí, bastante más. Juégalo más veces para compensar. Me gastas 50 pavos en un juego que me dura 5 horas. Bueno, nos vamos a ir. Duró menos que el Medal of Honor, aquel que crucificaron por aquello, por la duración. Hasta aquí Crysis 3, opinión de Complejo Holanda, y nos vamos con el retroanálisis. Juegos de ayer y opiniones de hoy. Si eres un nostálgico, el Complejo Holanda te trae el retroanálisis. The most important part of dance is music. So now let us listen to the music and identify the beats. 1, 2, 3. was too soft. Seguís en el Complejo Anda, tenemos conectados ahora mismo a el Complejo Anda todo junto. Metal Gear, Dab 1, Denis el Azul, Análisis Shenmue, no te preocupes que nos acordamos de ti. Habrá un Análisis de Shenmue, pero pronto. Batman es negro, Coquilandia, Dab Q3, Dog Argento, Ducha, el Gabardinas, el Nano Hijo Perdido de Profe, el Pollo Diablo, Ferry 131, Gizahoa, Hot Roader, Metal Gear es pelo pincho, MS para adelante, MS para atrás, Pozzi con nanotraje, Rivers, Syntax, Tony Martínez, Venenosis con nanotraje, Zinga DRM y Zurgal. Oscar, ¿qué guarrada nos traes hoy, hombre? ¿Cómo que guarrada? No es ninguna guarrada, oye, es un arcade. Este juego, tío, para mí no merece estar en esta sección. Pues es que no sabía lo que hacer. Muy bien, tíos. Nos dejó muy lugar dije, a todos. Y dije yo, no, a ver, no sabía qué juego hacer. Y dije yo, vamos a ver, ¿qué arcade jugaba yo en los salones cuando era crío? Estuve haciendo un repaso, este ya lo hice, me queda este. Y pues dais un. Tío, haz un retro de Skyrim. A ver, bueno, un retro de Skyrim. Retro de Skyrim. Hay grano, Oscar. Sí, este juego se llama Girls Panic y es una versión erótica o pseudo-erótica con muñequitas manga de un juego de 1981 de Taito que era el Kix. Creo que se pronuncia así, Kix. Lo curioso de esta saga y de otras muy similares que después copiaron al Girls Panic es que cuando desbloqueabas el fondo del juego te aparecía una chica maja. Incluso había juegos que tenían... chicas de verdad, como si fuera, vamos, una revista. Y el tema de la jugabilidad era el siguiente: manejabas un cursor y tenías que ir haciendo recuadros para ir destapando esta, o sea, lo que había debajo. En el caso de Kix, un fondo de color, y en el caso de estos juegos pseudoeróticos, pues un dibujo de un manga, pues de una chica en una posición medio erótica, medio no. Sí, bueno, y topless y rollos de esos. Sí, bueno, a ver, había ciertos. Después había diferentes grados de erotismo. Había juegos que en los que tenías a una chica tal cual, vestida y tal, y después ya había otros que era en plan más despelote. O sea, fijaos, sí, en la nota de esto, ¿eh? Es un juego cuya mecánica fundamental era despelotar a la tía y ver el fondo. Obviamente. Ver el fondo de la tía en pelotas. Y era un gran juego. Yo jugué muchas horas también. Pero fijaos en cómo funcionaba el asunto. Que eran... A ver, eran mujeres ahí todas pixeladas y tal. O sea, era un raster todo cutre de la época y todo eso. Y tú pagabas ahí pasta para ver al muñeco de tía en pelotas. O sea, a ver, hablamos de los 90. Estaban buenísimos entonces. Bueno, estoy hablando de... Es verdad, en los 90 tú, Caspar, eras de esos cabrones que veían el Canal Plus codificado y las pelis porno. Hombre, ¿verdad? No, yo tenía que le ponía papel cebolla delante de la pantalla porque era la leyenda de que se veía mejor. Yo tenías la suerte que tenía Canal Plus en casa. Pero. Y te infiltrabas al salón a hacerte una gallola. Esto era de cuando las recreativas valían 5 duros, o sea, ya ha llovido. Este juego es del. O sea. Pero Oscar, no tenías intimidad allí. La versión. No, coño, ¿para qué quieres intimidad allí? Joder, para cuando despertas a la tía, pues no. No, porque. Seguro que la tiene en casa. La versión que jugaba yo era una de estas versiones light. No era de las. Joder, aparte yo tendría, que sé, 8, 9, 10, 11 años. Era perfecto. Pregunta a Tony Martínez. Oscar, ¿con cuántas manos jugaba este juego? Tenía que jugar con las dos porque a mí, en aquel entonces, me resultaba un juego bastante difícil. En la pantalla había enemigos y si los tocabas, pues obviamente perdías una vida. Tenías que ir siempre por la línea de las zonas que ya habías descubierto. Oscar, eso con Kinect ya sería posible jugar con una mano. Sí, es probable. Pero aquí tenías que tener la mano en el stick y la mano en. Pues en Kinect tenías la mano en el stick, en otro stick y en la otra. En pues, los dos stick. Sí. En eso estoy de acuerdo con vos, que eran juegos bastante difíciles. A mí me resultaba muy difícil. Y eso que no tenías que desbloquear toda la imagen, pasabas la fase al desbloquear el 80%. Pero bueno, aún así, tenías un enemigo bastante hijo de puta y bastante grande en pantalla y te iba soltando bichitos. Y era, déjame adivinar, era de la conferencia episcopal o algo así, algo de la iglesia, ¿no? Tenía forma de cura. ¿Estás de coña? Y te pegaba con la sotana. Dices, no, tío, claro que estoy de coña, joder. Ah, es que sería la hostia. Era Nomad. Hostia. Era Foucault. Es que estaba haciendo Nomad. Todo ese tiempo. Los nano. las nanopartículas. Las nanobichos, sí. Bueno, pues eso, para que quede claro cómo se jugaba. Teníamos un cursor en pantalla, enemigos que se movían y nos hacían la vida imposible, y teníamos que ir haciendo, pues el cursor solo podíamos mover en vertical y horizontal, y había que ir haciendo recuadros o figuras geométricas e ir desvelando la figura de la chica. Y ya está, esa era toda la jubilidad que tenía. Pero bueno, tenía su encanto aquel juego. ¿Cuánto dinero te gastaste en esta máquina, Oscar? No era de las que más me... Gaspar, tú acabas de hacer un gesto importante. Aún le metí sus monedas. Verás, en su momento. Le metiste sus monedas. Pero tú tenías Canal Plus, hombre. ¿Y qué? Pero sí, la recreativa. Yo esta recreativa, esta máquina me iba cuando la de Street Fighter estaba pillada, la de Super Sidekick estaba pillada, la de Soviet Strike estaba pillada, la de 1941 estaba pillada. O sea, cuando todo el mundo estaba pillado y faltaba la mierda. Sí, ¿vale? Y cuando también la parte de la bolera también estaba pillada, vamos. Ya el último cierre. Sí, por eso he tardado tanto en hacer. Creo que ya he repasado todas las arcas que jugaba en el salón. Una pregunta. ¿Seguro? ¿Soviet Strike existe? No, Soviet Strike no, hice 1941. Efectivamente. Oscar, pregunta. Dime. ¿Tú a qué salón recreativo ibas? Estaba en Arteix y se llamaba Salón La Bolera. Ya está. No, yo vivía en el pueblo. Había mucha máquina ahí. Joder, había bastantes máquinas. Tenía una zona de bolera con dos calles, sí. Y después ya todo alrededor tenía máquinas, y después ya más tarde... ya pusieron una zona para PCs en plan ciber. Tremendo. Y lo mejor de todo es que tenía donde pillabas, cambiabas las monedas, pues había ahí gominolas y tal. Yo me pasaba todo el día ahí. Mi madre me decía, no vayas a la bolera que está lleno de junkies, pero yo iba igual. Te iba a decir, ¿y el ambiente era positivo? Quiero decir, ¿estaba bien? No, era... Bueno, a ver. Era decadente y horrible. A ver, estábamos los chavales y la gente normal que entraba dentro a jugar, y después estaban los perdidos chavos de mierda que se quedaban a trepichar en la puerta. Pero claro, yo una vez pasaba la puerta era intocable. Los chavalitos que pasaban cositas y tal. Sí, bueno, ya no tan chavalitos. De todas maneras, yo conocía a la familia de los dueños, eran buena gente y no permitían que pasaran cosas raras. Pues, pero lo comenté alguna vez, ¿no? Iba uno que estaba cerca de mi casa, donde vivo ahora mismo y tal, que le llamaban a sala Scratch o Valsevi. Valsevi era el nombre original, pero le llamaban Scratch. Vete a saber por qué. Yo no sé por qué, porque era pequeño y no me enteraba. El rollo era que era la cosa más decadente, tío. Era terrible. Estaba la peor escoria ahí, tío. Estaba la peor escoria. La gente pintaba cosas en las paredes y al señor que trabajaba le daba igual. O le daba igual o no quería hacer nada porque, a ver, eran chavales grandes y tal. Era la generación X, tío. Vamos a ver, aquí en Coruña, salvo una cadena muy concreta, el resto de salas de máquinas son bastante deprimentes. Ahí eran antros de perversión. Yo vivía en la época de Mortal Kombat 3 y Killian Instinct, que tuvieron una rivalidad brutal. Había una sala de arcade en Coruña que era buenísima, ¿eh? Buenísima. O sea, ya no recuerdo el nombre, pero era buenísima, ¿eh? Ahí vi cosas, Oscar. Viste cosas, ¿no? Vi cosas, tío. ¿Viste gente pincharse? No, tanto no, pero... ¿Viste nada? Pero otras drogas sí. Bueno. No, pero en general, pues como mi hermano mayor estaba en la plantilla que cortaba el bacalao ahí, pues... Eras intocable. Éramos intocables. Al principio no, pero después sí. Porque una vez un... Es que siempre me acordaré, macho. Estaba jugando a Street Fighter 2. Era muy pequeño, joder. Y vino uno de los mayores, los típicos de tal, y digo, dijo, quita, chaval, que te van a matar. Y me quitó mis 25 pesetas, que me costaban mucho por aquel entonces conseguir ese dinero, y yo le fui a llorarle a mi hermano mayor. Y el hermano mayor vino con su pandilla de colegas, y no solo me devolvieron la partida esa en cuestión, sino que el tío me dio 25 pesetas más para que jugara otra si quería. Así que recibió su lección. Que lo sopran o algo así. Es que ahí cortaban... A ver, es que las pandillas, macho, en los barrios pequeños es lo que corta el bacalao. Yo no viví eso, yo viví en un barrio pijo de mierda. Pues, David, casi yo mejor. Yo soy cobarde, ¿por qué no, tío? Casi ¿tú mejor. Eres qué? Pero cobarde, también os digo, tío, una cosa. En la sala de juegos he vivido algunas de las cosas más interesantes de mi vida en cuanto a los videojuegos, ¿no? El típico tío que superaba el récord de Tetris y era legendario allí y ni Dios superaba su récord, y cuando lo superaba una vez, todos haciendo corrillo mirando cómo lo superaba, el tema de Tetris. Cosas así ya no se viven en ningún sitio. No, y juntarte, yo qué sé, lo siete típico, chavales, tío, delante de una recreativa y jugando al rey de la pista, es brutal. O después para ver el final de Metal Slug, o rollos así, macho. Bueno, pero eso puedes hacerlo en casa de un colega, ¿no? Ya, pero el rollo de estar ahí, ¿sabes? Pero es verlo en directo, cómo se lo pasan y ver en una recreativa, que es con monedas, tío. Era el ambiente. Que para pasártelo no es como una consola que a fuerza de jugar te lo pasas. Ahí era a fuerza de gastar dinero. Oye, tú me viste pasarme directo Resident Evil 1, el 2 y Final Fantasy 9. Pero pusiste ¿Estás monedas seguro, en la consola. Final Fantasy 9? No. Cuando pones monedas pues, a vida hay una presión intrínseca. Sí, sí, sí. Joder, sí. Pues nada, ponemos ahí moneditas, venga. Vale, porque cada vez que palme uno hay que poner un euro. A mí las 25 pesetas de cada partida de Gals Panic me duraban... Que invite Gaspar. Una pantalla y media. ¿Te acuerdas de mi modus operandi, tío? De poner los 5 duros encima de la mesa y después a ir de pista, ¿no sabes? Pues si no te da 5 duros. Sí. Por si no te o poner tiempo, toda tu pasta a un lado para decir... Voy a estar mucho a estar tiempo mucho aquí, tiempo. Chaval. Es verdad, tío. Eso era el símbolo de poder. Cuando un cabrón hacía eso, sabías que esa máquina no iba a tocar no, a un iba a, no la iba a soltar. Y lo que te jodía cuando estás jugando de lucha y te decía alguien, ¿puedo meter? Va, soy bueno en esta, venga, mete. Y te reventaba, pum. Mierda, y ahora se quedaba él. Y el carajo. Sí, se jodía. Era lo que había. Bueno, vamos a acabar el programa de hoy. Nos vamos con ¿qué hemos aprendido hoy? Bueno, David, ¿qué has aprendido en este programa? Yo he aprendido que, bueno, que ese estrés tiene un cierto pase y que esto de manejar el ordenador con el teclado, el ratón este táctil es una mierda. Gaspar, ¿qué has aprendido hoy? Hoy he aprendido que la perversión de Oscar empezó con 8 o 9 años. Oscar, ¿qué has aprendido hoy? Y yo he aprendido que mi PC no puede mover Crysis 3 y por eso me gusta más el 2. Eso es, tío, es un sentimiento de asqueroso. Sí, de ¿cómo se dice este sentimiento? Hoy estoy muy espeso, joder. Impotencia. Eso es despecho. Sí, es despecho. No es parcial, él es un Gaspar. Voy a jugar Crysis 3 cuando lo regalen en el PSN Plus. Por cierto, él sí puede jugarlo. Yo sí puedo jugarlo. Lástima que no le guste la saga esta de mierda y no ha aprendido nada más. Jorge, ¿qué has aprendido hoy? Pues he aprendido que Crysis 3 es mejor que el 2, pero ambos 2 y 3 son una mierda en comparación con el 1. Y bueno, que estaré por Hobbycon, la comarca. Si os apetece pasaros, estaré por allí. Excepto el sábado por la tarde. El sábado por la tarde no estaré, pero por la mañana y el domingo entero estaré por allí, así que os hago un dibujo. Yo el sábado estaré en la playa por si queréis pasaros. También. Vamos a ver qué ha aprendido la gente por aquí, por el chat. Estoy leyendo ahora mismo. Metal Gear, ha aprendido que Metal Gear. Eso es una referencia a mí. Ah, sí, David. ¿Puedes explicarla para toda la clase? Es que ahora en mis vídeos uso la coletilla Metal Gear. Siempre menciono Metal Gear en algún momento, aunque sea inconexo. En plan Borbón o chavista. Exactamente, Metal Gear así porque sí. O Skyrim. Está bien. Jorge, ¿qué más se comenta por ahí? Nada, pues eso, en el chat no se comenta nada más. Y bueno, va a comentar Oscar que se comenta por el foro. Dinos, sí, Oscar, ¿qué hay por el foro? Estoy buscando, a ver, aquí está. Tony Martínez comenta: yo he aprendido que los integrantes del programa tenían su propia mafia en los recreativos. Ciertamente, Víctor tenía su propia mafia, bueno, su familia. Mi familia. Super Deimos, hoy he aprendido que Alcatraz es un pobre hombrecillo, un pringao, ni lo mencionaron en el análisis de casualidad. Bueno, es que Alcatraz es un puto cadáver. Sí, Alcatraz se acabó en el 2. Bueno, yo no jugué al 3, sí. Pero en el 2 ya se acabó Alcatraz. Le voy a dar aquí a refrescar a ver si... Alcatraz eran sobra, los padres, sobra, tío. Sobra. Han aprendido por el chat también, dice el nanotraje, en nanobatter de nanotraje, dice: yo he aprendido que Prophet tiene problemas para ir al batter. Zinga de RM ha aprendido que un Gaspar siempre paga sus deudas. Dakue ha aprendido que de hackear nadie escapa. Caga el rey, caga el papa, caga el buey, caga la vaca y a Ubi la caga. Que lleva todo el día escribiendo ese mensaje para ver cuándo lo decíamos, me parece. Pues no te preocupes que ya lo hemos dicho. Sí, comenta aquí el último, Angus: yo he aprendido que Nintendo están tan bebidos que les han quitado los puntos. Y San se acabó. Acabamos el programa de hoy diciendo, anunciando, que vamos a hacer dos programas más esta temporada porque el estudio Landa 1 tiene que cerrar sus puertas en agosto. Pero no os preocupéis, volveremos segurísimo, porque ya estamos más pillados ya, más fichados, ¿verdad, David? Volveremos en septiembre con más complejo de Landa, con todos los análisis especiales prometidos. Y nos quedan dos programas, y os anticipamos solo uno de ellos. El siguiente, o de semana que viene, no sabréis cuál será, como es habitual. Pero el último programa de esta temporada será el especial Juegos de Nuestra Vida, una nueva entrega de esta saga ya de especiales, en el que ya sabéis que nos interesa mucho vuestra opinión y tendréis un post en nuestro foro, muy pronto lo tendréis activo, en el que podréis comentar un juego que os haya marcado en vuestra vida. No tiene por qué ser un juego que haya sido grande en su época y nada por el estilo. Puede ser incluso una mierda que os haya marcado por X o por B, ¿no? Lo que sea. Así que sin más, amigos, preparaos para el especial de Juegos de Nuestra Vida y nos vemos la semana que viene con otro programa que está por desvelar. ¡Hasta luego! Buenas noches. Buenas noches. Adiós.